Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. El gobierno cierra fronteras y suspende la libre circulación de ciudadanos por tierra. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. La medida va a entrar en vigor esta próxima medianoche. Solo se va a permitir la entrada a los nacionales, a los españoles o residentes en nuestro país. Queda exento por el momento el transporte de mercancías. Para evaluar el alcance de esta medida y sus repercusiones en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, vamos a hablar a las 10:30 con el presidente de Jupol, Pablo Pérez. Y es que nuestro país, España, supera ya las 9.000 infecciones con 329 muertos. En Andalucía se han superado los 550 casos y se contabiliza 9 fallecidos por coronavirus. Para tratar de contener la sangría económica, el gobierno andaluz, que está reunido esta tarde, reclama a Pedro Sánchez que suspenda la cuota de autónomos y la seguridad social y otras medidas que faciliten la liquidez y eviten así la desaparición de las empresas. Esta noche a las 10 vamos a hablar con el presidente de Cepyme, con Gerardo Cuerva. Repercusiones económicas que van a tener también consecuencias para nosotros, para los ciudadanos. La primera duda que queremos despejar es acerca del abastecimiento. Para ello hablamos con el presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte 1, Francisco Aranda, a partir también de las 9. Y en la crónica bursátil, el IBEX 35 ahonda su caída. Hoy se ha dejado casi el 8% y mantiene de milagro los 6.100 puntos. El selectivo español se sitúa en mínimos de 8 años. Para saber qué está pasando en los mercados, hablamos con Marc Ribes, CEO fundador de la agencia de valores en Black Bear, a las 9:20. Esto es El Mirador de Andalucía, que al igual que el resto de la programación de Canal Sur Radio, está sufriendo modificaciones. Estaremos con ustedes una hora más, hasta las 11 de la noche, para contarles todo lo que está pasando y el análisis de sus consecuencias, hoy con la producción de Lolo Milanés y la realización en el estudio con Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. España suma 9.191 infecciones por coronavirus, más de la mitad localizadas en la Comunidad de Madrid. Han muerto ya 329 personas y se han curado 540. Andalucía eleva a 554 el número de positivos tras sumar 117 en las últimas 24 horas. El número de fallecidos en nuestra comunidad es ya de 9. Jorge González. Hay 160 personas ingresadas en hospitales andaluces, 34 de ellas en la UCI. La provincia de Málaga es la que registra un crecimiento mayor con 235 casos. Le sigue Sevilla con 84 positivos, Granada con 67, Jaén con 50, 48 en Cádiz, 41 en Córdoba, Almería con 23 y por último Huelva con tan solo 6. El gobierno andaluz ha puesto en marcha un plan para dejar libres camas, quirófanos y UCIs. Además, se estudia la incorporación de trabajadores en excedencia, liberados sindicales y más de 2.200 médicos jubilados durante los últimos 3 años. En España, el número de afectados por el virus se ha multiplicado casi por 10 en tan solo una semana. La curva ascendente va a seguir como mínimo durante 10 días. El director del Centro de Coordinación de Emergencia, Fernando Simón, asegura que no es necesario tomar medidas como ponerse guantes y mascarilla para ir a comprar y avisa que a medida que pasen los días será más complicado aguantar el confinamiento. Los primeros días pueden ser incluso divertidos, pero tenemos que ser muy conscientes que esto tiene que durar 14 días como mínimo. Pero la tensión hay que mantenerla. Y la última semana no va a ser fácil. Con 329 muertos, España es ya el cuarto país con más fallecidos por el COVID-19. Sigue liderando esta lista China, con 3.200, seguida de Italia, con más de 1.400 fallecidos, e Irán, con 611. Y ustedes se preguntarán si es posible controlar la propagación masiva del coronavirus en poco tiempo. Pues es posible, lo está demostrando Corea del Sur, que en solo una semana ha conseguido un diagnóstico masivo. Ha limitado la propagación rápida y eficazmente. Las nuevas tecnologías y el control de su gobierno están siendo fundamentales para conseguir este hito. Javier Bolaños. La información es poder y en Corea del Sur lo han demostrado a través de una app a la que debían acceder todos los ciudadanos. El gobierno ha conocido quiénes tenían posibilidades de dar positivo y les ha ido convocando para un test que han realizado sin ni siquiera salir del coche. En un día el paciente sabía si estaba infectado y podía actuar en consecuencia. Javier Valls, profesor de la Universidad de Granada. Ventajas es que se ha conseguido realizar muchísimos test en personas que estaban infectadas. Desventajas es que tiene un control de la población que en muchos casos puede llegar a ser exhaustivo. En el estado de alerta en el que nos encontramos, esta última podría ser la menor de nuestras preocupaciones. Por ello, quizá algunas administraciones como la andaluza han comenzado a dar pasos en este sentido, aunque el camino aún es largo. La Junta de Andalucía, en su aplicación, ha abierto un apartado para ver si los síntomas que tienen los ciudadanos están. Lo que no sabemos es si es un análisis de datos para saber cómo va a evolucionar la enfermedad en los próximos días y saber qué zonas son las que más afectadas están. Falta información. A falta de iniciativa política, los resultados ahí están. Corea del Sur ha conseguido bajar la tasa de afectados de 800 a 100 en solo 2 semanas. Pues medidas políticas no solamente para tratar de contener la pandemia, sino también de evitar los efectos, sobre todo en la economía. Estamos pendientes del Consejo de Gobierno, que sigue reunido a esta hora de la tarde para abordar la evolución del coronavirus en nuestra comunidad, en Andalucía. El Ejecutivo tiene previsto aprobar medidas para apoyar a pymes y autónomos. Y España ha decidido cerrar las fronteras terrestres, así lo ha anunciado esta tarde el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. La medida va a entrar en vigor la próxima medianoche y se va a prolongar hasta el final del estado de alarma, en principio, ya saben, previsto para 2 semanas. Ha sido una de las decisiones del Consejo Europeo de Ministros de Interior y Sanidad. La medida no impide a los nacionales, a nuestros compatriotas, regresar a casa. ¿No es así, Gemma Vélez? Así es, porque las fronteras terrestres se cierran, pero no a los españoles ni a los extranjeros que residan o trabajen aquí, tampoco a aquellos que acrediten que tienen que venir a España por una necesidad urgente. Así lo ha dicho el ministro Grande Marlaska. A partir de las 00:00 de esta noche y hasta que concluya la declaración del estado de alarma, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también, a los trabajadores transfronterizos y a aquellos que evidentemente también acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Por ahora el espacio aéreo no se va a cerrar, pero Marlaska no descarta hacerlo si es necesario. Si las circunstancias en cada momento exigen esas medidas, se adoptarán esas medidas. El objetivo, según el ministro, es frenar la expansión del coronavirus y proteger a los ciudadanos, también a los españoles que viven fuera, a los que el gobierno repatriará cuando lo necesiten. Pues en Huelva ya se han restablecido esos pasos fronterizos con Portugal para restringir el tránsito. Esta mañana el gobierno portugués adoptaba esta medida en el puente internacional de Ayamonte y esta tarde también, como han escuchado, lo ha decretado el gobierno español. En Huelva existen 4 pasos fronterizos, Ayamonte y Rosal de la Frontera son los más transitados. Además están los del Granado y Paimogo. Yolanda Sánchez. Solo trabajadores, mercancías y en caso de extrema necesidad se podrá cruzar la frontera entre España y Portugal. Es una de las últimas medidas que ha adoptado el gobierno del país para frenar el contagio por coronavirus. Los españoles que se encontrasen en tierras lusas también podrán volver. En Huelva, las conexiones terrestres más importantes con Portugal son por el puente internacional de Ayamonte y Rosal de la Frontera, aunque también se puede cruzar por el Granado y Paimogo. Esta mañana se adelantaba el gobierno portugués restringiendo el tránsito por el puente internacional de Ayamonte con agentes de la Guardia Nacional Republicana y saltaban las alarmas en Ayamonte. La alcaldesa de Ayamonte, Natalia Santos. El cierre de la frontera tendría importantes consecuencias socioeconómicas, dado que hay muchos españoles que trabajan o viven al otro lado del río y al contrario. Existe además una importante relación comercial que afectaría a numerosas empresas y a los transportes, que verían, por supuesto, limitada su actividad en gran medida. La restauración de estos pasos fronterizos ha sido una decisión que se anunciaba hace apenas una hora por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Pues la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto que se restrinja ese acceso a los países de la Unión Europea desde el exterior durante 30 días para contener, al menos tratarlo, la expansión del coronavirus. La medida se va a abordar también mañana en la cumbre telemática que van a mantener los líderes de la Unión Europea. Se aplicarían excepciones a la entrada en territorio comunitario de ciudadanos de la Unión Europea que regresen a casa, a personal sanitario o científicos que estén trabajando en una cura y a personas que trabajen en un país vecino y deban a su vez cruzar la frontera para ello. That we propose to introduce a temporary restriction on non-essential travel to the European Union. 7:10. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. En saludmasdeporte.com hemos reunido a los mejores especialistas a tu disposición a un precio sin competencia. Entra ahora en saludmasdeporte.com y reserva tu consulta del trauma, un estudio de la pisada, tu sesión de fisioterapia, tu prueba de esfuerzo. Todo rápido, sencillo y económico. Saludmasdeporte.com. Profesionales del más alto nivel al mejor precio. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Nos ocupamos ahora de nuestros mayores, de los dependientes, de la población más vulnerable. El sector de la dependencia también empieza a resentirse por esta crisis. Tras el cierre de las unidades de día para ancianos y personas con discapacidad, ahora los trabajadores de la ayuda a domicilio son los que piden más medios para poder atender sin riesgo para ello a los dependientes. La Junta ha dado instrucciones a los ayuntamientos para que fijen los servicios esenciales hasta que lleguen esos recursos tan necesarios y poder marcar la prioridad a las personas sin soporte familiar. Asunción Escalera. Los trabajadores de la ayuda a domicilio, mayoritariamente mujeres, reclaman al Gobierno y a la Junta de Andalucía los medios necesarios para garantizar un mínimo de seguridad, dado el peligro que conlleva estar en contacto estrecho con uno de los colectivos más vulnerables, como son las personas con dependencia. Se trata de un servicio que es de competencia municipal y por eso el Gobierno andaluz se ha dirigido a los ayuntamientos de la comunidad con el fin de que establezcan prioridades en la atención a estos usuarios. Se antepone la intervención en el caso de personas con gran dependencia y sin familia. Al resto se le ofrece apoyo familiar hasta que se normalice el suministro y con él la cobertura. El servicio de teleasistencia funciona con normalidad. Servicios que se están viendo afectados. Por ejemplo, en Granada se han cerrado dos centros de salud para ser desinfectados tras el positivo por coronavirus de algunos de sus profesionales. Se trata de los centros de Maracena y de la carretera de la Sierra junto a la capital granadina. Y una veintena de bomberos del parque de la localidad cordobesa de Puente Genil se encuentran también en aislamiento preventivo después de que un compañero que vive en Málaga haya dado positivo por coronavirus. Mar Vallecillo. Los efectivos que están en cuarentena no presentan síntomas, pero Sanidad lo hace por precaución. Ante esta circunstancia, se han cerrado las instalaciones para proceder a su completa desinfección. Rafael Llamas, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos. Lo ideal es que mañana se quede todo desinfectado, ¿no? Bueno, también hay que ser muy cauto y, bueno, y que los trabajos se den la máxima garantía, ¿no? Para que de nuevo los bomberos puedan incorporarse a su lugar de trabajo, ¿no? Es un servicio tan esencial que, bueno, cualquier cosa que hagamos tenemos que hacerlo con todas las garantías, ¿no? Los parques de bomberos de Lucena y Montilla se encargarán de cubrir este vacío. Garantizarán el auxilio a la localidad pontanesa y su área de influencia. Esta circunstancia ha obligado al Consorcio Provincial a reestructurar los turnos de trabajo de sus efectivos. Pues para ello el ejército está desplegado en varias ciudades andaluzas. La unidad de emergencias está en Sevilla y en Málaga desinfectando las estaciones de tren y otras zonas próximas a los hospitales. Javier Ronda. 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia están realizando tareas de apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vienen realizando tareas de patrullaje en las localidades de Sevilla, Córdoba y Málaga, y también labores de limpieza en estaciones ferroviarias, también en los aeropuertos, puertos, y actúan también en el casco urbano. Escuchamos al teniente Peña de la Unidad Militar de Emergencia. Primero reconocimiento, después lo que estamos es informando a la población, y en zonas donde hay un fuerte nivel de vulnerabilidad, pues estamos haciendo una labor de desinfección. Desinfección con producto químico y con agua. Son mezclas suaves, pero que nos aseguran que la zona queda limpia. El Ministerio de Defensa no descarta ampliar la actuación de los soldados de la UME, de esta unidad militar, a otros puntos de Andalucía en las próximas horas. Pues consecuencias también para la vida política en nuestra comunidad. El Parlamento andaluz ha constituido la Diputación Permanente, suspende el pleno que había convocado para esta semana y las comisiones de la siguiente. Desde este momento y mientras dure el estado de alarma, la Diputación asume las tareas legislativas y de control del Gobierno que sean necesarias. Manuel Pérez Alcázar. La mesa se ha reunido con los portavoces de todos los grupos a través de videoconferencia. Se ha decidido convocar la Diputación Permanente como en los meses de vacaciones, en los periodos entre sesiones. La Diputación asume la función legislativa que fuera necesaria durante el estado de alarma, como convalidar decretos, modificación o adaptación de leyes. También asumirá la función de control del Gobierno de la Junta. Se suspenden los plazos de tramitación de leyes en curso y los procedimientos administrativos. La presidenta Marta Bosquet emitirá una resolución con estas decisiones que salva el vacío legal para atender a esta situación que no estaba prevista en el reglamento. Se convocará próximamente la Diputación Permanente, pero previamente a ello, dado que el reglamento de la Cámara no prevé la situación que ahora mismo contemplamos, pues por parte de la Presidencia se tiene que adoptar una resolución, que es la misma que tendrá que contar con el visto bueno tanto de la Mesa y de la Junta de Portavoces. La Mesa ha suspendido el pleno que había convocado para esta semana y las comisiones de la semana próxima. La actividad ordinaria queda en suspenso mientras se prolongue el estado de alarma. Cuéntanos, Manolo, porque los grupos han apoyado por unanimidad esa decisión de la Mesa de la Cámara. PSOE y Adelante Andalucía piden al Ejecutivo que garantice la seguridad de las cuidadoras de la dependencia, los empleos en educación y las tres comidas de los comedores escolares. PP y Ciudadanos aseguran que las medidas de la Junta luchan contra la pandemia y por preservar empleos y la actividad empresarial. El PSOE ofrece lealtad, pero exige al Gobierno medidas para garantizar la seguridad de las cuidadoras de la dependencia, impedir despidos de empleados de las extraescolares y garantizar las tres comidas a los niños que acudían a los comedores escolares. José Fiscal. Garantizar el empleo, garantizar derechos y medidas de seguridad y también habilitar los mecanismos que sean necesarios para que los menores que reciben tres comidas lo sigan haciendo. Adelante Andalucía coincide en las mismas reclamaciones y exige también a la Junta que intervenga los recursos de la sanidad privada como ha autorizado el Gobierno con la declaración de estado de alarma. Pablo Pérez. No puede ser que estemos con hospitales al borde del colapso teniendo otras infraestructuras sanitarias que están sin rendimiento alguno. El popular José Antonio Nieto asegura que el Gobierno está tomando medidas para luchar contra la pandemia y para preservar la actividad económica y el empleo. Es necesario apoyar a los autónomos que lo están pasando fatal. Es necesario transmitirle confianza a las empresas para que no cierren, para que no despidan. Ahora mismo lo prioritario es la salud, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar de la economía. Desde Ciudadanos, Sergio Romero pide unidad y defiende las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo andaluz. El objetivo que tenemos que tener toda la sociedad tiene que ser luchar para frenar el coronavirus, ¿no? Y también, por supuesto, a total disposición del Gobierno de la Junta de Andalucía. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, insta a cumplir las medidas del Gobierno central, aunque critica que lleguen tarde. El estado de alarma por el Gobierno de la Nación, una decisión tan tardía como necesaria. Todos los grupos destacan que el Parlamento mantendrá su función legislativa y de control a través de la Diputación Permanente. Pues consecuencias también políticas fuera de Andalucía. Este lunes se ha confirmado que se aplazan las elecciones en el País Vasco y Galicia, previstas para el próximo 5 de abril. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha mostrado su preocupación por la ausencia e insuficiencia de las medidas de higiene recomendadas para quienes prestan los servicios mínimos en las sedes judiciales. El Alto Tribunal Andaluz, con sede en Granada, ha constituido hoy la comisión de seguimiento prevista por la orden emitida por el Consejo General del Poder Judicial para seguir medidas que aúnen la protección de la salud con el adecuado funcionamiento de juzgados y tribunales. Y precisamente el Colegio de Abogados de Córdoba garantiza esa asistencia solo en los juzgados de guardia. También se suspenden todos los plazos procesales y administrativos y aún así el decano recuerda que el servicio de guardia se mantiene para garantizar el derecho de víctimas y detenidos a una asistencia letrada. Es José Luis Garrido. Todas las víctimas y todos los detenidos que precisen la asistencia letrada la van a tener. O sea, el Colegio de Abogados garantiza la asistencia letrada tanto de víctimas como de detenidos, como lo viene haciendo los 365 días del año, las 24 horas. Y repasamos el decreto de estado de alarma que está en vigor en nuestro país porque limita los desplazamientos a los casos de fuerza mayor. Los limita a esos casos. Para los permitidos establece que habrá que evitar aglomeraciones y que debe mantenerse una distancia de seguridad de al menos un metro. Charo Jiménez. Solo se puede salir a la calle para ir a trabajar, comprar alimentos o medicamentos, acudir al médico, para cuidar a ancianos o personas dependientes, desplazarse a un banco y pasear mascotas. Están abiertas las tiendas de alimentación, farmacias, centros médicos, productos ortopédicos, prensa, estancos, tiendas de animales y tintorerías. La delegada del Gobierno en Andalucía ha dicho a Canal Sur Radio que las personas que salgan a la calle, siempre por motivos justificados, pueden ser interpeladas por la policía. Sara García. No es necesario llevar ningún salvoconducto, es lo que se les está transmitiendo. Pero sí es verdad que la autoridad les puede pedir explicaciones de cuál es el motivo de su salida. Eso sí es cierto. Entonces, aquí de nuevo, lo que pedimos a la gente, pues que esas excepciones son fundamentales. Solo se permiten las peluquerías a domicilio. Las sanciones por incumplir el estado de alarma pueden ir desde los 100 euros a suponer un año de cárcel. Y un ejemplo de lo que no se debe hacer. Una persona ha sido detenida por toser deliberadamente en la cara y agredir a una patrulla de policía. Ha ocurrido en la localidad gaditana de Chiclana, donde ya se han interpuesto 29 denuncias precisamente por incumplimientos del estado de alarma. Mónica de Ramón. Los agentes realizaban su labor de control de circulación de personas en la playa de La Barrosa cuando se les acercó una persona que comenzó a toser en la cara a uno de ellos de forma intencionada. Siguió arremetiendo contra los agentes, produciéndoles lesiones a ambos. Llegó a sacar del bolsillo un tensor de hierro para golpearles. Finalmente fue reducido tras oponer una fuerte resistencia. El ayuntamiento ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana, destacando que la gran mayoría está respetando la labor de la policía local y del resto de fuerzas de seguridad. Y la Guardia Civil de Jaén ha intervenido en el término de Alcalá la Real, una empresa que fabrica material sanitario. Sobre las 2 de la madrugada los agentes se han hecho con 150.000 mascarillas quirúrgicas que han sido trasladadas al Hospital Infanta Sofía de Madrid. Tomás Araque. Los agentes han cumplido la orden de la autoridad sanitaria de acuerdo al estado de alarma por el coronavirus, tal y como ha dado a conocer el director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, en la comparecencia desde el Palacio de la Moncloa. Dada la obligación de poner este material a disposición del circuito sanitario, la Guardia Civil accede al lugar e incauta el material. En total eran 150.000 mascarillas que se han trasladado a Madrid para ponerlas a disposición del circuito sanitario. Se han realizado 2 traslados desde Jaén, en total 150.000 mascarillas al Hospital Infanta Sofía de Madrid. Pues seguimos hablando de movilidad porque Renfe va a reducir la oferta de plazas de alta velocidad en un 85% y sus trenes solo van a poder ir a un tercio de su capacidad para garantizar precisamente esa distancia mínima entre pasajeros. Es una orden del Ministerio de Transporte que se añade a las incluidas ya en el decreto de declaración del estado de alarma. Nuestra compañera Marga Utrera ha hecho uso precisamente de esos trenes AVE esta mañana procedente de Madrid y nos cuenta la experiencia. Es la primera vez en muchos años que hemos visto la estación de Atocha prácticamente desierta, con el personal que chequea los billetes y hace el control de seguridad esperando a que llegue alguien. Apenas una docena de pasajeros en la zona de embarque. todos con mascarilla, no así los trabajadores, y de esos pocos viajeros, unos regresan a España desde países como Estados Unidos o Argentina, que han impuesto severas restricciones en los vuelos con Europa, otros que no pueden dejar de viajar por motivos laborales. Los andenes vacíos, 8 las personas que hemos subido este tren AVE en Madrid, 2 en Córdoba. Es absolutamente insólita la imagen de los vagones casi completamente vacíos. Recordamos que se está facilitando el cambio o la anulación de los billetes sin coste y que a partir de este miércoles Renfe reprograma su oferta de plazas para atender a las directrices dadas por el Ministerio de Fomento. Nos centramos ahora en el aeropuerto de Málaga. De los 323 vuelos programados para hoy, se han cancelado al menos 40. Los trabajadores se quejan de que las medidas de seguridad no se están respetando. Rosa Rico. 163 vuelos con destino al aeropuerto Málaga-Costa del Sol y 160 de salida se ven alterados hoy con la crisis del coronavirus. Retrasos y cancelaciones no son las únicas incidencias. La huida de los turistas desborda las instalaciones. Llevamos mascarillas por el tema del coronavirus y nos vamos para Holanda para trabajar. Vamos a Asturias, sí, directamente. Una semana aquí y bueno, la aprovechamos hasta que pudimos. Los trabajadores del aeropuerto muestran su preocupación. Está viniendo la gente por otro, haciendo tránsito del mismo destino y bueno, estamos totalmente desprotegidos. Aquí no se está manteniendo ningún tipo de distancias de seguridad. Estamos trabajando sin protección. Las compañías ahora nos han autorizado a que personalmente nos hagamos nosotros con los medios, reconociendo por parte de AENA que no tenemos ningún tipo de peligro en tratar con el público. Esta mañana la Unidad Militar de Emergencias ha desinfectado las zonas comunes del aeropuerto. Pues precisamente los hoteles de la Costa del Sol están a un 2% a causa de este coronavirus. Se ha llegado a un acuerdo de dejar abiertos solo aquellos establecimientos que todavía tienen clientes con el fin de concentrar esfuerzos y evitar el contagio entre los trabajadores, una medida que se va a extender poco a poco a toda Andalucía, Matípola. Desde la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol, AECO, su presidente Luis Callejón afirma que el sector está totalmente de acuerdo en concentrar sus esfuerzos y exponer a la mínima cantidad de trabajadores. Debido a la salida en estampida de la mayoría de los turistas, se ha decidido dejar abiertos solo aquellos que mantienen la actividad. Pues calculamos que no llegue ni a un 2% de establecimientos hoteleros que permanezcan abiertos. Esas son las previsiones que tenemos para finales de semana. Estamos viendo que todos los vuelos que están llegando a Málaga llegan vacíos y salen cargados de clientes. ¿Por qué? Porque todas las compañías están repatriando a todos sus clientes. No se cierra la totalidad de los establecimientos porque hay turistas que han optado por quedarse y hay que garantizarles su alojamiento con el fin de no hundir el destino de cara al futuro. Hay algunos que no quieren irse, que prefieren estar aquí porque creen que están más seguros que en sus propios hogares. A eso no podemos echarlos, nosotros no podemos echarlos porque la mancha que dejaríamos en el destino sería irrecuperable. Entonces tenemos que organizarnos para poder mantener las infraestructuras mínimas que puedan, pues que por lo menos tengamos una imagen a futuro del destino comprometido. En estas fechas hay cero reservas para la temporada estival, cuando en años anteriores ya tenían un 50%. Por su parte, los hoteleros de Sevilla proponen que la feria de abril se celebre a finales de agosto o principios del próximo mes de septiembre. Fechas más cercanas que la propuesta por el gobierno municipal, que plantea finales de ese mes de septiembre. El sector argumenta que son días de vacaciones que se podrían aprovechar para recuperar la actividad lo antes posible. María José Molina. Las pérdidas que afrontan los hoteles sevillanos son incalculables por la crisis del coronavirus y por la consiguiente suspensión de la Semana Santa y la feria, fiestas fundamentales para el sector. Apuestan por celebrar la feria de abril en agosto o principios de septiembre porque las familias están de vacaciones y es temporada baja, entre otras cosas. Manuel Cornax es su presidente. En mi opinión, las mejores fechas serían última semana de agosto, primera de septiembre, porque por una serie de razones muy, muy largas. 7:29 de la tarde, vamos directamente al Palacio de San Telmo. Acaba de concluir la reunión del gobierno andaluz. Comparece el consejero de Economía, Rogelio Velasco, para explicar las medidas adoptadas por el Ejecutivo Autonómico. Lo escuchamos. Y entre otros, a España y a Andalucía. Esta crisis se originó inicialmente la crisis económica a través del cierre de muchas empresas en China que no han podido continuar produciendo, y esto se trasladó a todos los países occidentales, en particular a la Unión Europea. Como sabemos, hay muchos productos que se ensamblan en España o en Andalucía, pero cuyos componentes son fabricados en otros países. De manera que, aunque no estuvieran afectados por la crisis del coronavirus, muchas empresas en España y en Andalucía han tenido que paralizar sus actividades porque le ha fallado la cadena de suministro desde China hasta los países europeos. Además, en cuanto la crisis ha ido tomando cuerpo, ha habido también, por el lado de la demanda, por el lado del gasto de la familia y de las empresas, otra crisis. Como consecuencia de unas expectativas de futuro muy malas, hay muchas empresas que han parado, han dejado de comprar, y también muchas familias que, por temor al futuro, han dejado de consumir. En conjunto, estos factores, desde el lado de la producción de un lado y desde el lado de la demanda de otro, están sometiendo a la economía española y a la andaluza a una situación de una crisis considerable. Aunque no tenemos todavía cifras oficiales, estadísticas oficiales, hasta el 30 de este mes, cuando se cierre el primer trimestre, las noticias que ya podemos leer en los medios de comunicación son más que preocupantes. Bien, y en esta situación, ¿qué está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía? Hay dos cuestiones fundamentales en las que tenemos enfocado toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo para que el daño sea el menor posible. Por un lado, tenemos a las empresas, sobre todo empresas pequeñas, que empiezan a despedir a trabajadores, y por otro, tenemos también el problema de desempleo asociado a esas empresas que cierran. ¿Qué podemos hacer para mitigar esta situación? En relación al empleo, tengo que decirles que la mayoría de las competencias se encuentran atribuidas en el Ministerio de Trabajo, en el Gobierno Central de Madrid. Todas las competencias referidas a la regulación de los ERTEs y a muchas otras figuras jurídicas que están relacionadas con el empleo o el desempleo. Tengo que decirles que, aunque la Junta de Andalucía, como el resto de comunidades autónomas, carezca de competencias en el ámbito laboral, vamos a presionar todo lo que podamos al Gobierno Central, al Ministerio de Trabajo, para que se flexibilicen determinadas figuras jurídicas, de manera que se facilite la permanencia de los trabajadores en las empresas. Vamos a proponer una modificación de los ERTEs, vamos a proponer que la Seguridad Social pueda pagar parte de los salarios de los trabajadores, de manera que se alivie en parte financieramente la situación de las pequeñas y medianas empresas y que el problema del desempleo no sea de un volumen excesivo. Y por otra parte, tenemos también que comentar que hay distintas líneas de ayuda a las empresas. Permítanme que les ponga dos fundamentalmente. Una de ellas, hemos incrementado una línea de digitalización para la economía andaluza que ha saltado hasta 22 millones de euros, de manera que se puede llevar a cabo un despliegue mucho más rápido de las redes de alta velocidad de telecomunicaciones y, en consecuencia, haya un mayor número de empleados, de trabajadores que puedan utilizar Internet, puedan realizar teletrabajo desde sus domicilios. Y por otra parte, hemos creado dos fondos para permitir que los bancos concedan préstamos con la garantía de la Junta de Andalucía. En total, estos dos fondos suman 56 millones de euros que, por el efecto multiplicador que deparas sobre el mercado, pueden llegar a impactar en un volumen de préstamos, en unas condiciones privilegiadas, de hasta 600 millones de euros. Hay unas condiciones que están perfectamente indicadas en el decreto que se ha aprobado hoy y que atestiguan que efectivamente estos recursos están centrados fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas que tienen una situación muy difícil de tesorería y sin que, si no recibieran esta ayuda, podrían pasar por dificultades adicionales. Antes de darle la palabra al consejero de Hacienda, Juan Bravo, Querría cerrar mi intervención agradeciendo a empresarios y a sindicatos la total disponibilidad que han mostrado para colaborar con el Gobierno de la Junta de Andalucía, de manera que todas las condiciones de contratación ahora en la Junta de Andalucía para casos de urgente necesidad se han flexibilizado enormemente, de manera que nos permiten reponer puestos de trabajo que se quedan vacantes por distintos motivos y no tenemos que transitar por procesos legales demasiado tediosos. A estos agentes sociales, muchas gracias. Juan, cuando quieras, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, si me lo permiten, me sumo al agradecimiento hecho por el consejero de Economía, Rogelio Velasco, y de manera muy especial y cariñosa al que hacemos desde el Gobierno andaluz a todos los sanitarios que están trabajando a destajo para salvaguardar nuestras vidas. Ellos, sin duda, están demostrando estar a la altura. Ahora debemos estarlo nosotros como Gobierno. Eso es lo que esperan todos los españoles, todos los andaluces de este Gobierno. Debemos estar a la altura partiendo de una premisa. Es la de máxima lealtad y colaboración con el Gobierno central. No es momento de confrontar y sí de ponernos juntos, repito, juntos, en el mismo frente a esta amenaza. Por ello, posteriormente expondremos algunas de las medidas que hemos comunicado al Gobierno para intentar trabajar conjuntamente. Nuestro deber es actuar, hacer todo lo que está en nuestra mano. Y para ello, todo esfuerzo presupuestario que desde la Consejería de Hacienda, Industria, Energía y Minas podamos hacer, se va a articular. Esa es la prioridad. En base a ello, el Consejo de Gobierno ha acordado articular un primer paquete de medidas para combatir los efectos de esta alerta sanitaria, basándose en la movilización de 1.000 millones de euros. Se dividen, como ahora estudiaremos, 900 para ayudas directas a pymes y autónomos y 100 millones de euros destinados a crear un fondo de contingencia sanitaria. Otro de los principales objetivos prioritarios tienen que ver con el empleo. La Junta no suspenderá los pagos a las empresas contratadas por la Administración en servicios y concesión de servicios, pese a que éstas no puedan desarrollar su actividad, siempre que la empresa acredite la permanencia de la plantilla en las mismas condiciones laborales. Paso a exponer el primer paquete, que son los 1.000 millones. Como bien ha explicado el consejero Rogelio Velasco, son 600 millones de euros en préstamos, en condiciones blandas, que se van a hacer llegar a las distintas empresas, industrias que tengan necesidades en estos momentos tan complicados, con distintos vencimientos, con distintos plazos, con distintas condiciones, pero 600 millones de euros. La segunda medida que aprueba este Gobierno es retrasar la presentación de los distintos impuestos que se liquidan con la Junta de Andalucía en un plazo de 3 meses. Eso cuantifica en 270 millones de euros más de liquidez que vamos a inyectar a la economía en los próximos 3 meses. Además, también haremos, como bien ha dicho el consejero, la ayuda en lo que es la línea de transformación digital y sumado también a la ayuda en la rebaja de algún tipo de impuesto. Junto a esto, hemos aprovechado también el decreto para el impulso de la gestión tributaria no presencial, es decir, todo aquello telemático en esta medida, junto con la contratación. Por eso, recuerden, son 600 millones de euros en préstamos blandos, 270 millones de euros, lo que supone el retraso en la presentación de las declaraciones de los impuestos, los 100 millones de euros que vamos a poner en el fondo de contingencia sanitario y eso sumado a las líneas más pequeñas como la de transformación digital y rebaja de impuestos, alcanza prácticamente los 1.000 millones de euros que hacíamos referencia. Es necesario esa agilización presupuestaria para poder dar rápida contestación a las necesidades económicas que se están planteando. Junto a esto, como decía, esos 100 millones de euros que pondremos en el Fondo de Contingencia Sanitaria ha sido pedido por el presidente de la Junta de Andalucía y por el Consejo de Gobierno una primera aproximación de dónde saldrían esas partidas que salen del esfuerzo del conjunto de consejerías para hacer llegar esa primera cantidad, primer fondo de 100 millones de euros, recordándoles que hasta la fecha, es verdad que ha habido distintos anuncios del Gobierno de España y de la Unión Europea, pero hasta la fecha Andalucía no ha recibido todavía ningún apoyo económico en ese sentido, por eso lo avanzamos inicialmente a cuenta del presupuesto de la Junta de Andalucía, esperando posteriormente que se produzca la asistencia de esos importes. ¿Cuáles son las medidas que nosotros hemos hecho llegar al Gobierno de España? Pues entendíamos que las necesidades son varias. Es verdad, como bien explicaba el consejero, que muchas de ellas no surgen del Gobierno de Andalucía porque no tenemos competencias, pero sí creemos que tenemos que actuar de manera leal y de manera conjunta. Y las medidas son, entendemos, por un lado, la rapidez y la liquidez. Es necesario hacerla rápido y poner liquidez en el mercado para que sufran lo menos posible. Si hablamos del ámbito laboral, en primer lugar, como bien explicaba el consejero, los ERTE, ser ágiles y tener capacidad de contestación, algo que están demandando los empresarios, los sindicatos y sobre todo, y lo que hay que velar de manera importante en estos momentos, los trabajadores. También una actuación directa con los trabajadores temporales, intentando mitigar de alguna manera los costes laborales para evitar los despidos masivos. Una expectativa de empleo, aquellos que estén en expectativa de empleo, que lleven, hayan trabajado un mes en los últimos seis meses, buscar de alguna manera una renta mínima que pudiese ser los 480 euros que el Gobierno de España. Esta es otra propuesta que le hacemos al Gobierno de España para intentar. Y luego también el trabajo con los autónomos en cuanto a las bonificaciones que se puedan hacer en las cotizaciones que tienen que realizar o incluso las ayudas para aquellos que tengan que cerrar la actividad. En segundo lugar está el paquete, como no puede ser de otra manera, el paquete fiscal. Ya hemos conocido el aplazamiento o fraccionamiento que ha hecho el Gobierno de España, pero creemos que tenemos que ir más allá. Le pedimos también el apoyo a la Federación Española de Municipios y Provincias con los impuestos que son de carácter local, como puede ser el IBI o el IAE, la rebaja fiscal o bonificaciones fiscales cuando así se puedan plantear y la consideración de exentas de aquellas ayudas que puedan pagar los distintos gobiernos estatal, autonómico o local como consecuencia del virus del coronavirus. Necesitamos también un apoyo en el ámbito presupuestario que tiene que hacer el Gobierno. Estamos hablando de la flexibilidad del déficit y de la deuda. Necesitamos para poder acometer las principales medidas que tenemos en estos momentos como consecuencia del virus. En el punto de vista económico tenemos también que tener una valoración del coste de las medidas que adoptemos, de cuáles son los perjuicios económicos que podemos tener y sobre todo la fijación de los colectivos prioritarios sobre los que tenemos que trabajar porque de alguna manera directa van a sufrir esta crisis. Y por último, creemos que debemos acompañar, acelerar en la medida posible por todas las administraciones los medios de pago a proveedores, generar ese fondo de liquidez que nosotros hemos puesto ya en un primer impulso con 600 millones de euros, pero que entendemos que si lo hacemos el conjunto de las comunidades autónomas junto con el Estado, sin duda sería un impulso mucho más potente, de una cuantía muy superior, como están haciendo otros países como Alemania o como Dinamarca, y creemos que eso lo hacemos todos juntos. La generación de ese fondo de contingencia que dé respuesta a las necesidades en el corto plazo y, sin duda, lógicamente, la vinculación al mantenimiento del empleo. Y de alguna manera estas serían las principales medidas que hemos aprobado en el día de hoy y quedamos abiertos a las distintas preguntas que nos puedan hacer los periodistas. Muchísimas gracias. En directo, consejero, la conferencia de prensa. Escuchamos la pregunta de los periodistas. José Luis Losa, del Economista. Dada la incertidumbre que hay entre muchos trabajadores, la Junta de Andalucía recomienda de alguna forma el cierre temporal de empresas que no sean de servicios básicos esenciales. Muchísimas gracias. No, en absoluto. Son decisiones privadas, decisiones de los propietarios de las empresas, las que deciden si permanece abierta o se cierra. La Junta de Andalucía ahí no tiene nada que decir, excepto que cuanto más empresas estén abiertas, mejor síntoma será y más rápidamente saldremos de la crisis. Damos por finalizada la rueda de prensa, agradecemos su atención y nos vamos. Pues concluye esa rueda de prensa del Gobierno andaluz tras esa reunión del Ejecutivo Autonómico esta misma tarde para, entre otras medidas, movilizar 1.000 millones de euros, casi 1.000 millones de euros, para evitar un objetivo prioritario, primordial, que cierre el menor número de empresas posibles y se comprometan a mantener el empleo. Entre la serie de medidas que ha adoptado hoy el Ejecutivo, por ejemplo, continuar los pagos a los proveedores de la Administración Autonómica, si se demuestra que no hay repercusión en el empleo si se mantienen los puestos de trabajo. A partir de las 8 vamos a recuperar, a condensar, a explicar todas estas medidas que ha adoptado hoy el Ejecutivo andaluz en la víspera del Consejo de Ministros de mañana, en el que se espera una nueva batería de medidas económicas por parte del Gobierno de la Nación para tratar de minimizar el golpe indudable del coronavirus en la economía de nuestro país, golpe que también está sufriendo el deporte, al que vamos a ir en unos segundos. El Mirador de Andalucía. Deportes desde su casa, Jesús Márquez, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Paco Ramón, compañero, teletrabajando? Bueno, pues aquí como pase mucho tiempo vamos a aparecer el fugitivo, o sabe Dios, ¿no?, la pinta que tenemos. Pero bueno, lo importante es mantener ese hilo y esa tensión informativa, como vienes contando tú y todos los compañeros, y por supuesto en el mundo del deporte, Paco, también están pasando cosas. Lo acabas de comentar, lo comentaba también Antonio Camaño, un chaval, un técnico de 21 años con coronavirus, ha fallecido en Málaga en las últimas horas. Los detalles de esta noticia los tiene Juan Carlos Tirado. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Jesús. La verdad que conmoción en el fútbol malagueño y por ende andaluz por el repentino fallecimiento de Francisco García, un joven entrenador de 21 años que ejercitaba a los equipos benjamines e infantiles del club malagueño Portada Alta. En un principio se apuntó que la causa de la muerte el pasado domingo, es decir, en el día de ayer, había sido una patología previa y no un positivo por coronavirus. Es más, en esta tarde la Consejería de Salud no ha hablado del fallecimiento por el COVID-19 de Francisco García. El presidente del Portada Alta es Pepe Bueno, que ha manifestado a los micrófonos de Canal Sur Radio, bueno, pues la tristeza con la que se ha recibido la repentina muerte de Francisco García. Así hablaba para Canal Sur Radio. Pero viene cuando le intentaron el positivo, cuando le informaron del positivo. Era un buen niño, un buen sabea. Me han dicho, estaba como un roble, vaya. A nosotros no nos han dicho nada, ni tampoco sabemos, porque aquí en el club no había problema de nada, no había de nada. Entonces tendrán que preguntarle a los para ver en el sitio que estuvo. Desde el miércoles, que hace ya ahora, hace 12 o 14 días. Nosotros allí no tenemos informe de nada, de nadie que esté malo, no, vaya, no tenemos nada. Bueno, pues Francisco García, descanse en paz. Llevaba 4 años entrenando en el club del barrio malagueño, como ha comentado Juan Carlos Tirado. El Atlético Portada Alta, equipo infantil A, era el equipo que dirigía. Bueno, están pasando muchas cosas en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte. Tenemos al Valencia, al Elche, al Alavés, al Real Madrid en cuarentena. ¿Cuál es la última hora, Nuria Gaciño, de estos equipos? Pues seguimos con los 5 casos positivos en coronavirus, los jugadores López Garay, Mangala y Gallá, el delegado Paco Camarasa y el doctor Juan Aliaga. Los 5 del Valencia afectados se encuentran bien en su casa. Y después del anuncio de Garay se conoció ese positivo de Jonatas de Jesús, del Elche, en segunda división. La entidad ilicitana ha puesto en cuarentena a todo su personal, plantilla, cuerpo técnico, empleados, y ha cerrado todas sus instalaciones durante 15 días y además de tareas intensivas de desinfección y limpieza de las instalaciones del Martínez Valero, como otra medida preventiva, son las que han llevado a cabo. Y este pasado sábado, 2 integrantes de la estructura técnico-deportiva del Alavés también daban positivo. Vamos a ver si en las próximas pruebas alguno más da positivo, y no podemos olvidar que el Real Madrid, tanto de fútbol como de baloncesto, están en cuarentena por ese positivo de Hopkins. Y ojo, porque el mundo del fútbol, en este caso desde la Bundesliga, el presidente del Hoffenheim, cuidado porque podría tener la solución, la vacuna al coronavirus, Nuria. Es algo que hasta que no lo vea no me lo creeré, y de verdad que quiero verlo. Según publica el diario alemán Der Spiegel, el dueño del Hoffenheim, el multimillonario Dietmar Hopp, podría estar terminando de desarrollar una vacuna que podría paliar los efectos del coronavirus. Una empresa de su propiedad, CureVac, trabaja ya en el remedio y podría encontrarse ya en la última fase. Hopp es también accionista de la Fundación Bill y Melinda Gates, que junto con CureVac desarrolla vacunas contra todo tipo de enfermedades infecciosas. En los últimos días, de hecho, salió el fuerte rumor de que Estados Unidos estaría detrás de la compra de su empresa y poder hacerse con el control de la vacuna con la que están trabajando, pero ya han descartado que sea un hecho, la cuestión de que Donald Trump fuese a comprar esta vacuna. Ya han dicho que no se la van a vender a Estados Unidos, sino que van a intentar por todos los medios poder sacarla adelante. Ojalá, Jesús, queden pronto con la tecla. Ojalá. Vamos a ver si llega desde Alemania y desde la Bundesliga la solución al coronavirus. Ojo, porque ha habido noticia de última hora esta tarde. La Liga ACB de baloncesto se ha reunido y Javier Pardo suspendida hasta el 24 de abril por el coronavirus. La Liga Endesa ha emitido un comunicado en el que anuncia la suspensión hasta esa fecha, ¿no, Javier? Efectivamente, además lo ha adoptado por unanimidad de todos los clubes, es decir, que la voluntad de la Liga de Baloncesto es terminar la competición. Por lo menos hasta el 24 de abril queda suspendido el campeonato. Hay que decir que en Europa ya 9 países han dado por terminada la competición. 6 de ellos la han declarado nula. Pero algunos clubes ya de la Liga Española están dejando que sus jugadores vayan a sus países de origen. Habrá que ver cómo termina. Por cierto, para terminar, una iniciativa de la Federación Andaluza de Baloncesto, cuando todo acabe, los partidos que se disputen en Andalucía, los primeros partidos, el salto inicial lo darán los sanitarios. Gracias, Javier. Bonito detalle de la Federación Andaluza. Hablando de federaciones, la de fútbol, está Jerónimo Alonso desde la capital de España pendiente de las fórmulas que está estudiando para recuperar el pulso, el mundo del fútbol. ¿Cuáles son, Jerónimo? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, Jesús, muy buena. La federación sigue trabajando ante la eventualidad de que no pueda acabar el Campeonato Nacional de Liga esta temporada. Evidentemente lo que la federación prefiere es que la liga pueda acabar. Mañana sabremos si se suspende la Eurocopa y por tanto se ganan fechas al calendario para intentar acabar la liga. Pero la idea de la federación ahora mismo es, si no se puede reanudar el campeonato, terminarlo con la clasificación de la primera vuelta de la liga. De esta forma el Barcelona sería el campeón, que quedó con 40 puntos en primera posición. El Madrid con los mismos, pero por golaveraje sería segundo. Segundo, tercero el Atlético de Madrid, cuarto el Sevilla. En Europa estarían la Real Sociedad y el Valencia, y el Getafe a la espera, entraría en Europa League a la espera de ver el resultado de la final de la Copa del Rey, siempre y cuando no ganara el Athletic Club de Bilbao. En los descensos bajarían Español, Leganés y Mallorca, y Cádiz y Almería subirían de forma directa. No está claro cuál sería la fórmula para el tercer ascenso. Pero esto choca con la idea que tiene la UEFA, porque la UEFA es más partidaria de que se tomen como baremo la última clasificación de la última jornada antes de que quedaran suspendidas las ligas. De esta forma habría variaciones, aunque de cara a los nuestros, el Sevilla seguiría estando en puestos de Champions para la próxima temporada, el Cádiz seguiría ascendiendo, pero sí que sería el Almería el que caería a la tercera posición y estaría por ver su ascenso. Mañana será un día clave cuando conozcamos la decisión de la UEFA sobre si se aplaza o no la Eurocopa, y también la UEFA podría dar ya los criterios, sobre todo para las competiciones europeas. FIFA estudia el caso de los jugadores que también acaban contrato en junio. Ha instado a la UEFA a retrasar un año la Eurocopa 2020, lo que crearía una ventana más larga para que las ligas nacionales terminen sus temporadas. Por cierto, hablando de la Copa del Rey, ha estado Antonio Rengel muy pendiente también de este asunto porque salpica de lleno en Andalucía. La Copa del Rey, la de los chicos, va a ser en el Estadio de la Cartuja, y la Copa de la Reina en el Estadio de la Rosaleda. Antonio Rengel, ¿tenemos fechas? Bueno, más o menos. Buenas tardes, Jesús. Es Hola. Un baile completo de fechas, en espera de que vayan sucediéndose los acontecimientos. Lo último que saben las autoridades que están preparando las dos finales es lo siguiente. Final Copa del Rey de Fútbol, Estadio de la Cartuja, domingo 31 de mayo. Domingo 31 de mayo. Y la final de la Copa de la Reina de Fútbol, el Estadio de la Rosaleda en Málaga, viernes 29 de mayo. Estas son las dos fechas que esta mañana se han manejado para poder solventar el asunto. 29 de mayo, final de la Copa de la Reina en Málaga, 31 de mayo, final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja. Además, ya se sabe que la próxima semana no se va a efectuar el sorteo de la Copa de la Reina de balonmano. Hablamos de balonmano femenino, si tiene que jugar a Aurín de la Torre. El sorteo era el día 26 de abril con el equipo de las féminas que terminaron sus campeonas del mundo, que iban a acudir al sorteo, pues eso no se va a poder efectuar. Así que esas son las novedades que hay en torno a las distintas Copas del Rey, con el baile de fechas permanente motivado por esta crisis. En las últimas horas se ha manifestado Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Ojo, porque se muestra optimista y dice que esto puede tener mejor pinta que lo que ha ocurrido en China. Nosotros en España tenemos una buena medida y confiamos en que va a ser como menos incluso que en China, por lo tanto es lo que estamos trabajando, ¿no? Pero no hablamos con más hipótesis, yo creo que queda mucho tiempo por delante y que hay tiempo para crear la competición, porque queremos hacerlo coordinadamente con todas las ligas y la UEFA, porque aquí hay que defender todo el ecosistema del fútbol, no solo la liga española, hay que defender a la Champions, hay que defender todas las ligas, porque es un problema común de toda Europa, ¿no? Bueno, pues son las palabras de Javier Tebas. Y el sindicato de futbolistas, ¿qué piensa a esta hora Antonio Camaño? Porque, ojo, hay equipos que están entrenando y que mañana regresan al trabajo, aunque sea puerta cerrada. Ya avisó la Asociación de Futbolistas Españoles que no fueran a entrenar la mayoría de equipos, pero una decisión que toma cada entidad. Con respecto a la finalización del campeonato, lo tiene muy claro la AFE. Los jugadores quieren que se termine el campeonato jugándose cuando sea, pero que se juegue entero. No son partidarios de las otras opciones que hemos comentado, de las otras opciones que se barajan. Pero, ojo, que el problema llega a los afiliados de fútbol no profesional, porque si no hay fútbol con gente, no hay fútbol, no hay taquillas, y por tanto, pues sería muy difícil que pudieran cobrar su sueldo. Esa es la posición de la AFE, que tiene que seguir negociando a ver qué sucede con el Campeonato Nacional de Liga. Y paralizado también el deporte en Andalucía, también noticia de esta tarde, Antonio. Sí, porque José María Rabal de Serrano, secretario general para el deporte, ha recomendado a todas las federaciones y clubes deportivos la suspensión de todos los eventos, las actividades, las competiciones desde el próximo lunes día 16 hasta nueva fecha. Para la federación de, por ejemplo, para Sierra Nevada, para todo el baloncesto, balonmano, vóley, rugby, se quedan muy poquitos deportes, por no decir ninguno, que pueda realizarse en Andalucía desde el próximo lunes 16 hasta nueva fecha, Jesús. Bueno, la Liga es optimista para reanudar la competición a finales del mes de abril, pero estamos pendientes también, lo ha dicho Jerónimo Alonso, de esa reunión. Día 17 en Nyon, en Suiza, reunión determinante, clave del organismo del fútbol europeo, de la UEFA, y va a estar muy pendiente Manolo Martín de esa reunión, a ver qué ocurre, por ejemplo, con los octavos de final de ese Sevilla-Roma y de cómo se va a reanudar o retomar la información si ello ocurre, ¿no? Sí, sí, reunión para saber cómo acaba la Europa League y la Champions en caso de que el fútbol pueda retomarse. Cuestión esta, ¿verdad, Jesús?, que con la que está cayendo da hasta un poco de grima de hablar, pero es así, son ideas que están en este momento encima de la mesa y que la van a proyectar en el día de mañana en esa reunión en Nyon. Va tomando cuerpo la posibilidad de que se proyecte una eliminatoria de octavos y bien la de cuartos a partido único, también en terreno neutral o por sorteo, hasta que queden cuatro semifinalistas que jugarían una posible hipotética final a cuatro para conquistar la Europa League, que se jugaría en Gdansk en el caso de la UEFA y en Estambul en el caso de la Liga de Campeones. Todo va a depender de los plazos de la alerta sanitaria y que UEFA, por supuesto, tenga el placer de las 55 federaciones asociadas. Esta medida también requerirá el visto bueno de FIFA porque afecta a otras competiciones y un posible aplazamiento de la Eurocopa, pues evidentemente influiría en positivo en la resolución del problema. Bueno, en el Real Betis Balompié, como evidentemente saben, no hubo competición, no hubo derbi, no tenemos la resaca del derbi. Por cierto, sí lo hubo en la Play. En este caso, Borja Iglesias le ganaba a Sergio Reguilón, que por cierto tuvo bastante expectación por aquello de que el personal estaba en su casa viendo el partido. Bueno, como decíamos, el Betis, Xavi Gil, el preparador físico, ha puesto los planes de trabajo. ¿Cuáles son, Tomás Fures? Nosotros. Buenas tardes. Pues los planes son muy claros. Han dividido la plantilla en tres grupos. Al frente de cada cual hay un preparador físico. Les han mandado unos planes de trabajo, de entrenamiento de entre 50 y una hora diaria, tres entrenamientos de momento. Ellos, al cabo de los tres días, tienen que reportarle todo lo que han hecho, las dudas que tengan, los problemas que tengan, al club. Este plan va a seguir mientras no se pueda entrenar en grupo. Por supuesto, con un estricto control de alimentación que le ha puesto el nutricionista, un estricto control médico y todo encaminado a que el día que puedan volver a juntarse y empezar a tocar el balón, esté todo en el mejor estado de forma posible. Vamos a escuchar al preparador físico, a Xavi Gil. Nosotros, como me imagino todos los equipos de primera división, estamos trabajando y elaborando programaciones de entrenamiento individualizadas para que, pues en cuanto podamos volver al campo y nos digan de competir, pues en la menor brevedad posible estemos ya preparados para ello. Este Xavi Gil, el preparador físico del Betis, en el Cádiz ha hablado Miguel Ángel Campos. Esto, si se prolonga en una semana, en esta primera semana, bueno, pues se puede tomar como prácticamente como un parón de vacaciones de Navidad, algo a lo que podríamos o que podríamos asumir. Evidentemente, a partir de ahí, todo lo que se prolongue de una forma más extensa en el tiempo, pues empezará a ser un problema importante, hasta tal punto de que, bueno, pues si habláramos de parada de 3-4 semanas, pues prácticamente necesitaríamos una pretemporada nueva para volver a competir con unas condiciones mínimas o con un nivel mínimo de condición física y de seguridad para competir. Estamos en Granada porque, ojo, la iniciativa del equipo nazarí, del equipo que entrena Diego Martínez. ¿Cuál es, Gerardo Girón? Bueno, pues para que no haya excusas sobre cómo trabajan, montado parte del material del gimnasio de la ciudad deportiva y se la ha ido instalando en las casas, en los domicilios a los jugadores. Así que no van a tener excusa ninguna para seguir ese plan de trabajo exhaustivo que muchas veces con la supervisión evidente de todos los técnicos pues tienen que llevar a cabo los jugadores. Se les recomienda algo muchas veces en pretemporada o en vacaciones de verano, esta vez de manera obligada el tiempo que estén aquí en este impas, ¿no? Bueno, pues bonito el detalle, ¿eh? Se desmonta, se desarma el gimnasio y para los jugadores, para que no pierdan ese estado físico. ¿Pensarán ustedes que con el coronavirus no ha habido actividad deportiva en los despachos? Pues sí, en la Unión Deportiva Almería se ha ampliado el contrato de un jugador. ¿De quién se trata, Joaquín Américo? Iván Martos tenía contrato hasta el 2022, pasa a tener contrato hasta el 2024. Es el segundo en tan solo una semana a la que se le amplía el contrato. La pasada semana fue Sergio Aguza, en esta ocasión el lateral izquierdo que llegó hace 5 temporadas y que ha sido fijo en la última temporada para Fran Fernández, Pedro Manuel y actualmente para José María Gutiérrez Guti. Vamos a ir a Bada porque el vestuario también de la Unión Deportiva Almería pide ese llamamiento a la ciudadanía. Tomemos conciencia de esta situación que estamos pasando, que nos apoyemos y nos ayudemos entre todos y juntos volveremos más fuerte. Un abrazo grande, yo me quedo en casa. Y también el vestuario del Córdoba, Miguel Ángel Cuevas. Miguel Cuevas. Hola, soy Miguel de las Cuevas, jugador y capitán del Córdoba Club de Fútbol. En primer lugar, quería agradecer a todas estas personas que nos están ayudando en estos momentos complicados. Sin dejarme a nadie, todos lo sabemos. Gente de supermercados, policías, farmacéuticos, personal sanitario, en definitiva, gente que está a pie del cañón en estos momentos complicados. Bueno, pues hasta aquí la información. Rafa Lozano también nos comunican desde Inglaterra que ha tenido que anular el preolímpico, así que se vuelve para Córdoba el entrenador de boxeo. Continúa la información en Canal Sur Radio y el deporte mañana a partir de la una, pero no pierdan la porque estarán permanentemente informados. Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. La Junta moviliza 1.000 millones de euros para tratar de contener los daños económicos que está ocasionando el coronavirus. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. De esos 1.000 millones, 600 irían a préstamos en ventajas, préstamos ventajosos para las empresas a las que la Junta incluso va a seguir pagando si son proveedores de la Administración Autonómica, eso sí, a cambio de que mantengan el empleo. El consejero de Hacienda, Juan Bravo. Basándose en la movilización de 1.000 millones de euros. Se dividen, como ahora estudiaremos, 900 para ayudas directas a pymes y autónomos y 100 millones de euros destinados a crear un fondo de contingencia sanitaria. Otro de los principales objetivos prioritarios tienen que ver con el empleo. La Junta no suspenderá los pagos a las empresas contratadas por la Administración en servicios y concesión de servicios. Pero sí está presionando el gobierno andaluz al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que adopte más medidas precisamente en ese ámbito, en el marco laboral, y otras que faciliten la liquidez y eviten, por tanto, la desaparición de las empresas. Esta noche a las 10 vamos a hablar con el presidente de Cepyme, con Gerardo Cuerva, para ver cuáles son esas medidas que necesitan las pequeñas y medianas empresas de nuestra tierra. Repercusiones económicas que tendrán también consecuencias para los ciudadanos. Las primeras dudas que queremos despejar son precisamente acerca del abastecimiento. Para ello vamos a hablar esta noche con el presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte 1, Francisco Aranda. Eso será a las 9:05. Y el gobierno ha decidido esta tarde, el gobierno de España, cerrar las fronteras y suspender la libre circulación de ciudadanos por tierra. La medida va a entrar en vigor ya, la próxima medianoche. Solo se va a permitir la entrada españoles o residentes en nuestro país. Queda exento el transporte de mercancías. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. A los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también, a los trabajadores transfronterizos y a aquellos que evidentemente también acrediten documentalmente causas de fuerza mayor. Para evaluar el alcance de esta medida y sus repercusiones en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vamos a hablar esta noche a las 10:30 con el presidente de Jupol, Pablo Pérez. Y es que España, nuestro país, supera ya las 9.000 infecciones con 329 víctimas mortales. En Andalucía se han superado los 550 casos y se contabiliza por 9 el número de fallecidos. En la crónica bursátil, el IBEX 35 ahonda su caída. Hoy se ha dejado casi el 8% y mantiene de milagro los 6.100 puntos. El selectivo español se sitúa en mínimos de 8 años. Para tratar de conocer, de saber, de intuir qué está pasando en los mercados, a las 9 menos cuarto vamos a hablar con Mar Ribes, CEO fundador de la agencia de valores Black Bear. Y a esta hora vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en este primer lunes de estado de alarma, cuando la gente además ha ido a trabajar. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, tan solo encontramos leves complicaciones en la provincia de Cádiz, concretamente en la A7, en los barrios dirección Algeciras. En el resto de carreteras se circula con total normalidad. Y sepamos también qué tiempo nos depara para las próximas horas, para mañana martes. Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Asencio, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana, últimas horas del día, esperamos rachas muy fuertes de viento de levante en el estrecho, con posibles chubascos localmente fuertes en esa zona y fenómenos costeros en todo el litoral mediterráneo, con olas que pueden superar los 3 metros. En el resto de Andalucía, cielos nubosos, con chubascos ocasionalmente tormentosos, y la cota de nieve se mantendrá a primeras horas en torno a unos 800.000 metros, subiendo esa cota rápidamente de oeste a este hasta los 2.000 metros durante la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso en el extremo occidental y litoral mediterráneo, en ascenso en el resto. 14 grados tendremos en Huelva, 17 en Cádiz y Sevilla, 18 en Málaga, 19 en Granada, también en Jaén, 20 grados en Almería y 21 en Córdoba. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y que como cada tarde escuchan en el Mirador de Andalucía, que al igual que el resto de la programación de Canal Sur Radio, de la Radio Pública Andaluza, sufre modificaciones para estar con ustedes una hora más, hoy hasta las 11 de la noche, y contarles todo aquello que está pasando en nuestra tierra y el análisis de sus consecuencias para los andaluces. Lo hacemos con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Noticias. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado esta misma tarde un amplio paquete de medidas para tratar de amortiguar las consecuencias económicas del coronavirus. Suman 900 millones de euros para ayudar a las empresas y 100 más en contingente sanitario para apoyar la sanidad pública andaluza. La prioridad es mantener primero la vida de las empresas y sus puestos de trabajo, y en esa tarea piden la colaboración del Gobierno Central. Inmaculada Carrasco, muy buenas. Muy buenas tardes. El primer paquete de medidas contempla 600 millones de euros en préstamos blandos para capitalizar a las empresas. El Gobierno andaluz además se compromete a retrasar hasta 3 meses los impuestos autonómicos, que podrían sumar unos 270 millones de euros para las empresas, y rebajar alguna tasa más. Aún por concretar, a estas cifras se suman otros 100 millones para el Fondo de Contingencia Sanitaria. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, subraya que es importante actuar con rapidez para preservar el empleo. Ser ágiles y tener capacidad de contestación, algo que están demandando los empresarios, los sindicatos y, sobre todo, y lo que hay que velar de manera importante en estos momentos, los trabajadores. También una actuación directa con los trabajadores temporales, intentando mitigar de alguna manera los costes laborales para evitar los despidos masivos. El consejero de Economía explica que en estas pocas semanas ha bajado la oferta y la demanda. Las empresas no fabrican ni las familias no compran. En estas circunstancias, la deriva de la economía empieza a tener consecuencias preocupantes, asegura Rogelio Velasco, que pide al Gobierno Central que sume esfuerzos. Aunque la Junta de Andalucía, como el resto de comunidades autónomas, carezca de competencias en el ámbito laboral, vamos a presionar todo lo que podamos al Gobierno Central, al Ministerio de Trabajo, para que se flexibilicen determinadas figuras jurídicas, de manera que se facilite la permanencia de los trabajadores en las empresas. El Gobierno ha aprobado además una línea de digitalización de 22 millones de euros para dar más velocidad a las telecomunicaciones. Y es que, gracias Inma, España suma ya 9.191 infecciones por coronavirus, más de la mitad localizados en la Comunidad de Madrid. Han muerto 329 personas y se han curado 540. Andalucía eleva a 554 los positivos por coronavirus, tras sumar 117 nuevos en apenas 24 horas, y el número de fallecidos es ya

y este lunes se ha confirmado que se aplazan las elecciones en País Vasco y Galicia previstas para el próximo 5 de abril. El Lehendakari Íñigo Urkullu ha comparecido por vía telemática para explicarlo así. Hemos adoptado de común acuerdo las prevenciones necesarias para garantizar que las elecciones se celebren tan pronto como la mitigación de la situación de emergencia sanitaria lo permita. 8 y 19. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El decreto de estado de alarma limita los desplazamientos a los casos de fuerza mayor. Para los permitidos establece que habrá que evitar aglomeraciones y que debe mantenerse una distancia de seguridad de al menos un metro. Por eso no está mal recordar cuáles son los supuestos para poder moverse. Charo Jiménez. Solo se puede salir a la calle para ir a trabajar, comprar alimentos o medicamentos, acudir al médico, para cuidar a ancianos o personas dependientes, desplazarse a un banco y pasear mascotas. Están abiertas las tiendas de alimentación, farmacias, centros médicos, productos ortopédicos, prensa, estancos, tiendas de animales y tintorerías. La delegada del Gobierno en Andalucía ha dicho a Canal Sur Radio que las personas que salgan a la calle, siempre por motivos justificados, pueden ser interpeladas por la policía. Sara García. No es necesario llevar ningún salvoconducto, ¿eh? Lo que se les está transmitiendo, pero sí es verdad que la autoridad les puede pedir explicaciones de cuál es el motivo de su salida, eso sí es cierto. Entonces aquí de nuevo lo que pedimos a la gente, pues que esas excepciones son fundamentales. Solo se permiten las peluquerías a domicilio. Las sanciones por incumplir el estado de alarma pueden ir desde los 100 euros a suponer un año de cárcel. Pues un ejemplo de lo contrario es una persona que ha sido detenida por toser deliberadamente en la cara y agredir a una patrulla de la policía. Ha ocurrido en la localidad gaditana de Chiclana, donde ya se han interpuesto 29 denuncias precisamente por esos incumplimientos del estado de alarma, Mónica de Ramón. Los agentes realizaban su labor de control de circulación de personas en la playa de La Barrosa cuando se les acercó una persona que comenzó a toser en la cara a uno de ellos de forma intencionada. Siguió arremetiendo contra los agentes, produciéndoles lesiones a ambos. Llegó a sacar del bolsillo un tensor de hierro para golpearles. Finalmente fue reducido tras oponer una fuerte resistencia. El ayuntamiento ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana, destacando que la gran mayoría está respetando la labor de la policía local y del resto de fuerzas de seguridad. Le contamos también precisamente que la Guardia Civil ha intervenido en la localidad jienense de Alcalá la Real, una empresa que fabrica material sanitario. Los agentes se han hecho con 150.000 mascarillas quirúrgicas que han dado traslado al Hospital Infanta Sofía de Madrid. Y Renfe ha reducido la oferta de plazas de alta velocidad en un 85% y sus trenes solo van a poder ir a un tercio de su capacidad para garantizar la distancia entre pasajeros. Es una orden del Ministerio de Transporte que se añade a las incluidas ya en ese Real Decreto de Declaración del Estado de Alarma. Nuestra compañera Marga Utrera ha hecho uso hoy de esos trenes AVE procedente de Madrid y nos cuenta cómo ha sido la experiencia. Atocha ofrece una imagen desconocida. La estación está desierta por completo, todas las tiendas cerradas. Es difícil encontrar incluso un sitio donde poder parar a comprarte algo de comer, pero somos conscientes de lo que hay. Apenas hay una docena de pasajeros en la zona de embarque, a diferencia del personal de la estación, todos con mascarilla. Como Noelia, vuelve de Argentina con destino Málaga. Argentina hoy era el último día que permitía volar y ya a partir de ahora cerraba los vuelos hacia los países desde y hacia los países afectados. Y entonces ya tuvimos que tomar una decisión. A Sevilla viaja Pilar, profesora de universidad procedente de Estados Unidos. Después de un largo viaje se prepara para teletrabajar. Pues vengo desde Los Ángeles, California. Tenía billete de avión el primer día que han cerrado América con Europa. He venido con rebotes de 4 cambios de aviones. He dormido en Madrid hoy y ahora a ver si consigo llegar a Sevilla. Antes de embarcar, le agradecemos su trabajo a Teresa, la limpiadora. Porque es un bombardeo de información que ya es que la cabeza te se rompe. Pero vamos, relativamente tranquila. Bueno, no te voy a decir relativamente, soy positiva, y espero que esto pase lo antes posible. A bordo del tren, 8 pasajeros. Adrián vuelve tras un acto fallido de conciliación laboral. A mí nadie me ha mandado ni una carta, ni una notificación, nada de nada. Como ha sido todo tan rápido, yo intenté llamar el sábado por la mañana, ya está cerrado aquello y esta mañana cuando ya he podido llamar por teléfono, me ha ahorrado el viaje a Valladolid, porque tenía que continuar a Valladolid. En esta ocasión no ha sido necesario pedir asiento en el coche en silencio para poder teletrabajar con calma. Y aunque dentro de unos minutos vamos a profundizar en todas las consecuencias económicas en el tiempo de la economía en el Mirador de Andalucía, les contamos ahora que los ministros de Economía y Finanzas de los 19 países del euro están manteniendo una reunión por videoconferencia para intentar coordinarse en esa respuesta económica que esperamos los ciudadanos europeos contra el brote de coronavirus. El propósito fundamental, según la ministra española Nadia Calviño, es evitar que esta crisis genere problemas estructurales que permanezcan en nuestra economía, sobre todo desde el punto de vista del empleo. Manuel Vicente. Autoridades comunitarias, Banco Central Europeo y Banco Europeo de Inversiones unirán sus esfuerzos a cada uno de los países miembros del Eurogrupo para hacer frente a la crisis económica provocada por el coronavirus. Países como Italia, Alemania y España han esbozado sus primeras medidas de apoyo a sus economías que deberán coordinar ahora con una respuesta global frente a un problema que afecta a todos los países. De hecho, el Ejecutivo Comunitario ya asume que 2020 va a terminar con una contracción del PIB, por lo que el objetivo es aliviar la caída. Antes de la reunión, la ministra española de Economía, Nadia Calviño, ha abogado por evitar que esta crisis derive en problemas estructurales para la economía europea, lo que requiere de una acción contundente de toda Europa. Además de poner en común las distintas medidas, en el Eurogrupo hablaremos de cómo utilizar al máximo y reforzar los instrumentos de los que nos hemos dotado para la estabilización del euro y cómo dar, en definitiva, esta respuesta ambiciosa y contundente. Entre otros asuntos, la ministra española va a reclamar que los fondos europeos que Bruselas ha propuesto poner a disposición de los socios comunitarios lleguen rápido a los presupuestos nacionales, así como una utilización plena de la flexibilidad prevista en las normas presupuestarias. Consecuencias económicas que estamos viendo en la Costa del Sol. Sus hoteles están a tan solo un 2% de su capacidad. Se ha llegado a un acuerdo de dejar abiertos solo aquellos establecimientos que todavía tienen clientes con el fin de concentrar esfuerzos y evitar el contagio entre los trabajadores, una medida que se va a extender por toda Andalucía. Y nos situamos ahora en Jerez porque la Policía Nacional ha desalojado y precintado las oficinas del call center de Mayorel en Jerez de la Frontera. Unos 400 teleoperadores se encontraban en el interior de la sede de la multinacional en el parque empresarial en el momento de esa intervención policial que nos narra Paco Méndez. Adelante. La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a la empresa Mayorel por falta de medidas de limpieza y no dar facilidades a sus empleados con el fin de que puedan turnarse y realizar trabajos en casa. Sindicatos como Unión Sindical Obrera aseguran que no se estaban siguiendo las instrucciones del gobierno. Javier Pérez, secretario del Comité de Empresa de Mayorel. La información que tenemos es que se ha abierto expediente a la empresa en el que se da un plazo de 24 horas para corregir las deficiencias que habían encontrado. Nosotros a día de hoy desconocemos lo que le requirió a la empresa. Llevamos mucho tiempo exigiendo a la empresa que nos facilitara hidroalcohol, el cual durante todo este tiempo no ha llegado, y ahora con lo que se publicó en el día de ayer, si hubiera estado en camino, se tiene que devolver hacia atrás, y con lo cual no tenemos ni hidroalcohol, ni tenemos mascarilla, ni tenemos guantes, por una falta de previsión por parte de la empresa en este caso. Los trabajadores proceden de distintas localidades, por lo que consideran que podrían ser un foco de contagio de no solucionarse esta situación. Hoy por la tarde han vuelto al centro de trabajo. Pues hablamos de telefonía, porque el uso de las redes móviles se ha incrementado un 40% en todo el país durante el pasado fin de semana, mientras que sobre todo el uso del móvil lo ha hecho para marcar el mayor consumo de la historia. Charo Jiménez. Las compañías de telecomunicaciones piden un uso racional y responsable de las redes, por eso nos solicitan que dejemos de pasar fotos y vídeos por WhatsApp. Para realizar teletrabajo y teleformación es importante tener una buena conexión a internet. Entre otras recomendaciones, nos aconsejan usar la telefonía fija y dejar para el horario de tarde-noche el uso de las redes para el ocio, como el streaming o los videojuegos. El director territorial de Telefónica, Jerónimo Vilches. Por tanto, pues pedimos que se utilice, como he dicho antes, más el fijo que el móvil, siempre que sea posible, que se evite en la difusión de muchos vídeos y a grupos muy numerosos, porque eso carga la red, que cuando se hagan videoconferencias, pues siempre que se pueda, pues se utilice menos el vídeo, no hace falta poner vídeo y las sesiones de trabajo se pueden hacer solo por audio. El uso del WhatsApp se ha multiplicado por 5 en los últimos días, por eso, por favor, úselo solo si es necesario. Y use también las colectas de sangre para donar, porque a pesar del COVID-19, el Centro de Transfusión Sanguínea en Córdoba está manteniendo la recolección, las colectas de sangre. Mar Vallecillo. Miguel Ángel García, donante habitual, ha mantenido a raya su miedo al contagio y no ha dudado en pasarse por la Diputación, uno de los puntos de extracción. Pues porque soy donante habitual de sangre y pienso que en estas ocasiones es cuando más falta hace, cuando la gente tiene que quedarse en casa, pues evidentemente las donaciones disminuyen mucho, pero las intervenciones en los hospitales siguen. Entonces es normal que, siendo donante, pues sea consciente de esto. He llamado al centro de transfusiones, al centro de donación, y me han dicho que hoy había la colecta aquí en el Palacio de la Diputación de Córdoba y he venido. Y animo a todo el mundo a que venga a donar. Desde el centro de transfusión se pide la colaboración ciudadana para que no desciendan las donaciones, pero lo cierto es que las realizadas este lunes han sido escasísimas. Rafael Garzón, enfermero al mando de la colecta. Entiendo que sí habrá que hacer algún llamamiento a la población para que siga viniendo a donar con normalidad y no vernos con problemas de abastecimiento de sangre. Es lo único que habría que pedirle a los ciudadanos, ¿no? Un poquito, nada más, que sigan viniendo. Desde el centro de transfusión se insiste en que no hay que tener miedo para donar sangre, ya que el personal encargado sigue el protocolo que se ha establecido para que el proceso cumpla con todas las medidas de seguridad. Se necesita especialmente sangre de los grupos 0, positivo y negativo. Pues ahí está ese llamamiento. Llegamos a las 8:30, información local en Canal Sur Radio y RAI. Las noticias de Sevilla. Saludos, muy buenas tardes. Mañana vamos a tener predominio de cielos nubosos sin descartar chubascos, más probables e intensos en el entorno de la desembocadura del Guadalquivir, donde pueden ser localmente fuertes y ocasionalmente ir acompañados de tormentas. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas en descenso en la mitad occidental de la provincia y en ascenso en el resto. A esta hora se van a alcanzar 21 grados en Écija y 19 en Sevilla. Ahora sí, a esta hora, 15 grados en la capital hispalense, 12 en Écija y 9 en el Castillo de la Guardas. Las noticias de Sevilla. La provincia de Sevilla ha sumado 22 nuevos casos de coronavirus. La lista de contagiados se eleva ya aquí a 84. Málaga continúa siendo la provincia andaluza más afectada, con 235 casos de COVID-19. Le sigue nuestra provincia, donde hay 9 personas en la UCI, 21 permanecen ingresadas y 53 están en seguimiento activo. El Ayuntamiento de Sevilla, por cierto, pondrá en marcha un plan de medidas fiscales y de impulso económico para paliar los estragos de la crisis del coronavirus en el mundo empresarial sevillano. El alcalde Juan Espada se ha reunido hoy con la Confederación de Empresarios y con la Cámara de Comercio para explicarles las medidas preventivas adoptadas hasta ahora y escuchar sus propuestas. Juan Espadas. Para que, igual que entendemos que en estos días la paralización de la actividad pues va a generar evidentemente un daño económico notable, también tengamos posibilidad no solo de compensar de alguna forma ese daño, sino sobre todo de promover, de fomentar medidas de impulso para que a medida que podamos ir saliendo de esta situación recuperemos ese daño de alguna forma o lo podamos paliar. Los empresarios de Sevilla han pedido al alcalde fraccionamientos, aplazamientos e incluso suspensión de pagos en los conceptos que cobre el ayuntamiento. Calculan que la actividad económica con la crisis del coronavirus quedará paralizada entre un 80 y 90% y advierten sobre la reducción de producción y ventas que esto supone, sobre todo en el sector relacionado con el turismo. Miguel Rus es el presidente de la patronal sevillana. Aplazamientos sin intereses de impuestos, de sanciones o de temas tributarios que tenga que ver con el ayuntamiento, así como dada la imposibilidad por parte de muchos hoteles, restauración, agencias de viajes y establecimientos, servicios turísticos, pues también el que se suspendan también los cobros de todo lo que dure este tiempo de aplicación de estas normas excepcionales. También han solicitado agilidad en el pago a proveedores y otras actuaciones como facilitar el desplazamiento y el aparcamiento de los vehículos de carga. Los hoteleros, por su parte, han propuesto que la feria se celebre en la última semana de agosto o primera de septiembre y no al final de septiembre, como plantea el Ayuntamiento de Sevilla. Argumentan que en estas fechas las familias están de vacaciones y que se trata de temporada baja y de una oportunidad para recuperar cuanto antes la actividad en el sector. Manuel Cornax es el presidente de los hoteleros sevillanos. En mi opinión, las mejores fechas serían última semana de agosto, primera de septiembre, porque por una serie de razones muy, muy largas. Una de ellas es que todavía hay muchas personas de vacaciones, los niños están todavía de vacaciones, y eso puede hacer pues que tengamos más visitantes, también porque es temporada baja. También interesaría tenerla lo antes posible dentro de un margen razonable para propiciar así el arranque del relanzamiento después de la epidemia. En fin, hay muchísimas razones. El sector afronta pérdidas incalculables y los establecimientos están prácticamente vacíos por ello. Algunos ya han agrupado a sus clientes en un solo establecimiento de la cadena. Asumen que tendrán que aplicar expedientes de regulación de empleo temporales. Y en Sevilla ya ha comenzado el desmontaje de los palcos de Semana Santa y se ha suspendido el montaje de la feria de abril. Entre otras cosas, no se instalará la iluminación que se iba a poner esta semana. En los próximos días se decide qué elementos del Real ya montados se quedan hasta que se celebre la feria aplazada y cuáles se desmontan. Y sepan que Renault ha decidido suspender hasta nueva orden la producción en todas sus plantas de Francia y España a causa del coronavirus. La compañía va plantear un ERTE en principio para 15 días. Los sindicatos que entienden la decisión han pedido a la compañía que espere a que entren en vigor las medidas que aprueba este martes el Consejo de Ministros y así los trabajadores se puedan beneficiar de ellas. También se ve afectado por la crisis del coronavirus el servicio de ayuda a domicilio para la ley de dependencia. Ha quedado reducido a la atención a grandes dependientes sin apoyo familiar. Al resto se le ofrece apoyo familiar. La situación se prolonga hasta que haya suficientes recursos para que los profesionales de este servicio trabajen con equipos de protección individual. Esto después de la orden dada por la Junta de Andalucía en coordinación con el Gobierno Central para que los ayuntamientos adapten sus existencias de materiales y recursos de protección a servicios esenciales de dependencia. El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido que esto se traduzca en priorizar a los grandes dependientes que no cuentan con familiares que los puedan atender. Junta y Gobierno Central se han comprometido a surtir del material lo antes posible, desde sindicatos como Comisiones Obreras, que ya denunció la situación de inseguridad de 5.000 trabajadores de ayuda a domicilio en la provincia, piden que se agilice la llegada del material. Carlos Aristú es de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Pero la gente que sí tiene una red familiar, dentro de pocos días va a necesitar esa asistencia especializada que su familia no puede proveerla, porque para eso tenemos a asistentes de ayuda a domicilio que tienen una experiencia y una formación sociosanitaria. Por lo tanto, en los próximos días, todas las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de esta provincia deberán tener sus equipos de protección. Y eso es lo que reclamamos tanto a la subdelegación del Gobierno como a la Junta de Andalucía como a todos los ayuntamientos de esta provincia, que hagan su papel de proteger a las personas más vulnerables. Y un lugar fundamental donde se trabaja esta mañana con normalidad, hoy se ha trabajado con normalidad, es Mercasevilla. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, hemos hablado con los mayoristas. Se trabaja con normalidad y garantizan que no habrá falta de mercancía. Recomiendan no comprar en exceso porque los productos son perecederos y esto conlleva que se incrementen los precios. Alberto Riego es de mayorista de frutas. Hay más demanda, pues el precio se encarece. Y no hay problema de abastecimiento. Todos, digamos, van cargando su mercancía, van repartiendo a sus clientes, pero te cuentan todo lo mismo. Es una locura, Alberto. Vale. Es un disparate. Paez. Y desde el ayuntamiento se ha informado precisamente de que este lunes se han comercializado 1.185 toneladas de distintos productos dentro de estas instalaciones de Mercasevilla, un 25,54% más que durante el lunes de la semana pasada. De ellas, 1.100 toneladas han correspondido a las frutas y hortalizas con un 22% de incremento y 85 toneladas a carnes, el 102% más. Francisco Javier Páez es el delegado municipal de Economía. Queremos garantizar el suministro a los mercados de abastos y tiendas minoristas de la ciudad tras registrarse hoy incluso un aumento superior al 20% en las entradas de fruta y hortaliza y más del doble en carnes. En este sentido, una de las medidas tomadas es la eliminación del tonelaje a los vehículos encargados de realizar dicho suministro. Son las 8:37 de la tarde. El llamador. A las 9 de la noche, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa con El Llamador. Las noticias de Sevilla. Y uno de los servicios en los que más se nota la crisis del coronavirus es en los autobuses urbanos. Desde primera hora han circulado hoy con normalidad, pero con muy poco público, con la suspensión de las clases a todos los niveles y una menor afluencia a los hospitales, además de las medidas de teletrabajo. Ha descendido de manera drástica el número de usuarios. Un hecho que permite cumplir las medidas de seguridad impuestas para garantizar la distancia entre el conductor y los pasajeros, evitando así cualquier posible contagio. Entre estas medidas está el acceso al vehículo por la puerta central, aunque el pago con la tarjeta tarjeta en la máquina canceladora está a la espalda del conductor. Emilio Cubero es presidente del Comité de Empresa de Tusam. Si accedemos por la puerta de la tercera al autobús y aunque nos acercamos al puesto de conductor para picar, sin embargo, instintivamente nos hace que nos vamos otra vez hacia detrás, ¿no? Mientras que si entramos por la puerta delantera, pues permanecemos un mayor tiempo en la plataforma delantera del autobús. Mientras, el volumen de viajeros en el metro ha descendido este fin de semana un 71%. La empresa recuerda que a partir de este martes se reduce la frecuencia de paso en aplicación de la orden de medidas preventivas sanitarias por el coronavirus. Y primer día hoy sin colegio para miles de estudiantes sevillanos, al igual que el resto de Andalucía. Muchos centros están utilizando las plataformas digitales para dar clases, aunque no es fácil. Beatriz Galeano. El teletrabajo se extiende hoy y el telecole parece que también. Los ejercicios están hechos para que los cumplamos en la hora que tenemos ahora de clase. Todo estáis viendo en mi pantalla todo, ¿verdad? Sí. José Luis comenzó a las 8:30 a dar clase de matemáticas. Parece una clase normal si no fuera porque sus alumnos preguntan desde casa. ¿La recha de abajo? Sí. Así que da igual, ¿no? También conectada está Almudena, profesora de educación primaria. Histórico, real. En las clases que llevamos hechas por ahora, nos han explicado lo que tenemos que hacer, cuándo vamos a hacer los exámenes digitales. Pues esto no se podía hacer antes. Y gracias a la tecnología, pues tenemos la oportunidad de seguir dando clases. La tecnología hoy nos acerca al colegio y nos facilita que siga la educación. 15 grados a esta hora en la isla de la Cartuja. La economía en el Mirador de Andalucía. Veinte minutos para las 9 de la noche. El tiempo de la economía comienza aquí, pero no se va a acabar a las 9, como es tradicional en el Mirador de Andalucía, sino que se va a prolongar hasta las 9:30, porque la información requiere análisis y lo que está aconteciendo, no solamente en los mercados, sino las decisiones de empresas, de administraciones, para tratar de mitigar en la medida de lo posible los efectos de esta pandemia, pues necesita tiempo para poder contarlo. Y vamos a comenzar con ese último consejo de gobierno que ha celebrado la Junta de Andalucía esta misma tarde, en el que ha aprobado un primer paquete de ayudas precisamente a las empresas para tratar de combatir los efectos de la crisis del coronavirus. Un paquete de medidas por valor de casi 1.000 millones de euros, de los cuales 900 van a ayudas directas a las empresas y 100 más para un fondo de contingencia sanitaria. Paralelamente a la conclusión del Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho esta declaración en las redes sociales. Hola a todos. Desde el Gobierno de Andalucía seguimos luchando contra el coronavirus y hoy damos nuevos pasos. Nuestra prioridad es la salud de los andaluces, pero también debemos cuidar de nuestra economía, de los trabajadores, de la familia y evidentemente de las empresas. El Gobierno andaluz quiere ayudarles, por eso vamos a avalar a pymes y autónomos para que puedan pedir hasta un total de 600 millones de euros a los bancos y poder así pagar a sus propios proveedores. También están intranquilos los trabajadores de muchas empresas que prestan su servicio a la Junta de Andalucía, en limpieza, en mantenimiento, vigilancia, seguridad. Y aunque hemos decretado el cierre de la Junta de Andalucía y estamos prácticamente con servicios mínimos, quiero que esos trabajadores sepan que la Junta va a seguir pagando a sus empresas para asegurar sus empleos. Asimismo, vamos a dar 3 meses de moratoria para liquidar impuestos como el de transmisiones, patrimonio, actos jurídicos documentados. 270 millones de los que los andaluces podrán disponer durante esos 3 meses. Y la salud, por supuesto, que es lo más importante. Hoy hemos reordenado los gastos previstos en todas las áreas de la Junta de Andalucía y hemos logrado reunir 100 millones de euros extra para la lucha sanitaria contra el coronavirus. En total, esta medida suma 1.000 millones de euros para intentar parar el virus sin que se pare nuestra economía. Os pido a todos tranquilidad y confianza y responsabilidad. Quedaos en casa, salid solo lo necesario. Juntos vamos a conseguirlo. El esfuerzo habrá merecido la pena. Medidas del Consejo de Gobierno que nos detalla nuestro compañero José Antonio de Lesa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, vamos a contarla con un poquito más de detalle. Después le contaremos cómo ha sido el descalabro de la bolsa un día más. Ahora vamos con eso, José Antonio. Casi 8 puntos. Ahora vamos con eso, José Antonio, porque quiero también saludar a nuestro colaborador habitual de los lunes, Simón Honrubia. Muy buenas noches. Muy buenas noches y lejanas hoy, confinadas en la distancia, pero bueno, creo que es lo que tenemos que hacer todos. Pues vamos por parte, Simón, escuchamos esas medidas y ahora, si te parece, vamos hablando de cada una de ellas. José Antonio, adelante. Sí, pues el gobierno ha tomado dos decisiones, dos partes, por así decirlo. Una primera, en la que quiere pedirle al gobierno que modifique los ERTE para que sean más ágiles y las decisiones en las empresas se puedan tomar con más rapidez, y que la seguridad social pague también parte de los salarios de los trabajadores. Después, como hemos escuchado el presidente, la Junta ha aprobado un primer paquete de medidas basándose en la movilización de 1.000 millones de euros, líneas de ayuda a las empresas, líneas de digitalización por 22 millones de euros, creación de 2 fondos por 56 millones de euros para que los bancos presten con bonificaciones de interés a las empresas hasta 600 millones de euros dirigidos a pequeñas y medianas empresas en condiciones blandas, estos 600 millones de euros, quiero decir. No suspenderá los pagos a las empresas siempre que se mantenga la plantilla de estas empresas que trabajen para la Junta de Andalucía. Retrasarán los impuestos de la Junta, lo que supondrá unos 270 millones y 100 millones también para fondos de contingencia sanitaria, que saldrá de un ahorro de todas las consejerías, hasta ver si en un futuro próximo lo abona el Gobierno Central dentro de las medidas que tomarán de aquí en las próximas semanas. Simón, lo importante ahora por estas medidas, por las que estamos viendo de otras administraciones y desde Europa también se habla, también el Gobierno Central está en ello, es evitar el desmantelamiento del tejido productivo, porque los empresarios lo saben bien y los empleados de las empresas también. Es muchísimo más difícil montar una empresa que intentar mantenerla a flote, por lo menos mientras dura esta crisis. Así es, porque nos enfrentamos a un drama tremendo. Obviamente el primero y más importante es la lucha contra la enfermedad y evitar el colapso de la sociedad, que obviamente es lo prioritario. Pero no podemos dejar de lado lo que estás diciendo ahora mismo, porque una vez que pase esta pandemia, que pasará en unos meses, lo que no podemos es encontrarnos con un país en el que haya desaparecido una parte importante del tejido empresarial. Uh-huh. y además en Andalucía con un porcentaje de paro elevadísimo, y me parece una medida extraordinariamente buena la que se ha decidido hoy en Andalucía. Creo que es algo que es lo que estamos esperando los ciudadanos ahora mismo. Y en esa línea, José Antonio, creo que también hay declaraciones de la ministra Nadia Calviño con medidas, hoy después de reunirse con el Eurogrupo, está reunida ahora para tratar, ha dicho ella, de evitar que las consecuencias de esta crisis se convierta en estructurales, en propias ya de la economía española, ¿no? Sí, porque hoy ha sido un lunes de reuniones de todo tipo. Ahora está reunido los ministros de Finanzas del Eurogrupo. Ha habido también reuniones del G7 ante el batacazo de la bolsa, las decisiones que están tomándose en Estados Unidos y en otros sitios. Las principales economías del planeta dicen que hay que poner en marcha todo lo que sea necesario para evitar o para mitigar al menos efectos de esta crisis. El Fondo Monetario Internacional, que ha anunciado además que va a movilizar $1 billón, lo que son 896 mil millones de euros, como les decía. Ahora está reunido los ministros de Finanzas. Se supone que tienen que tomar medidas de emergencia. ¿Cuáles pueden ser estas medidas? Pues, por ejemplo, la puesta en marcha de un fondo de emergencia comunitario de 400.000 millones de euros para combatir la epidemia, un fondo que se puso en marcha tras la recesión del año 2008 con el objetivo de asegurar la estabilidad financiera en la zona euro. España forma parte del grupo de países que quieren medidas contundentes a nivel europeo ante la gravedad de la crisis, como ha señalado antes de esta reunión la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que escuchamos ahora. ¿Y cómo dar, en definitiva, esta respuesta ambiciosa y contundente que España está llevando a cabo y que nosotros instaremos a que lleven a cabo también el resto de países de nuestro entorno y las autoridades europeas? Se trata de una situación excepcional que requiere de respuestas excepcionales para apoyar a los trabajadores, los autónomos, las familias y las empresas. En definitiva, necesitamos una respuesta económica y social a esta crisis. La vicepresidenta quiere que se llegue al máximo de los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que asciende a 700.000 euros. Y es que la propia Comisión Europea ya cree que el PIB de este año de la zona de la Unión Europea puede bajar 2,5 puntos como consecuencia de la pandemia, con lo que 2020 acabaría en recesión al tener un decrecimiento del 1% frente a la previsión de aumento del 1,4% que se formuló en febrero. Y eso es precisamente lo que están descontando los mercados, ese escenario de recesión. Hoy el IBEX 35 sigue cavando porque debajo del suelo hay subsuelo y están ahí ahondando en su caída. Ha perdido por momentos los 6.100 puntos, se queda en niveles de hace 8 años, concretamente de julio de 2012, para analizar qué está sucediendo en los mercados, en las bolsas de todo el mundo. Está con nosotros Marc Ribes, que es CEO fundador de la agencia de valores Black Bear. Señor Ribes, buenas noches. Muy buenas noches. La primera pregunta, si creo que se la habrán hecho en las últimas horas o en los últimos días reiteradas veces. ¿Qué está pasando? ¿Qué escenario está descontando los mercados, las bolsas, los inversores? Bueno, la verdad es que es un escenario, te diría, un poco apocalíptico, ¿no? Pero las bolsas normalmente lo que hacen es descontar escenarios muy negativos. Estamos en un entorno de lo desconocido, del efecto impacto que puede tener esto en la economía. Y luego la exageración de los mercados, pues también tiene un factor muy importante, que es las políticas monetarias expansivas de los últimos años de los bancos centrales, ¿no? Y en este pupurri, pues nos encontramos con un descalabro que es histórico. Te diría que estamos en el top 3 de los grandes cracks de la historia de la bolsa. Ese maníaco depresivo que es el mercado, ¿no? Sí. Que alterna la euforia con el pánico, que aquí ya no sé si sería de serie B el terror que están viviendo los inversores. Bueno, yo por la experiencia que tenemos y las sensaciones que tenemos, y luego los indicadores contrarios que vemos en los mercados, como puede ser el VIX, el indicador del miedo, que se llama, ¿no?, que es la volatilidad del mercado, luego también el ratio put-call, que es un ratio que medimos pues el pago de las opciones en Estados Unidos sobre las coberturas. Estamos en niveles extremos que solo hemos vivido en 2008 y 1929. La pregunta es si realmente tiene sentido esta situación o es una atrofia provocada por los bancos centrales, ¿no? Obviamente, si quieres, podemos hablar, ¿no?, de las de ese mar de liquidez que estamos diciendo que en el que navegamos. Exacto. En el que nadamos o en el que a veces sobrevivimos, pero que no los vemos ni las empresas ni los ciudadanos. Sí, sí, sí. Pues fíjate que ese es el problema. Además, la arrogancia de los bancos centrales de pensar que todo se puede arreglar manipulando el mercado, de esa liquidez que solo llega a crear inflación en los mercados financieros, en activos cotizados, no en la economía real. Eso perturba la situación económica porque genera una ineficiencia. En aquellos que tienen activos cotizados, pues son más ricos, y la economía real pues no se ve afectada a esa inflación, ¿no? Entonces, esa liquidez, los bancos centrales han puesto, fíjate, ayer por la noche, en una medida sin precedentes, la Reserva Federal baja los tipos a la horquilla 0,025 y 700 billones de dólares. El primer quantitative easing allá en el 2009, cuando quebraron los bancos americanos, fue de 400.000 billones de dólares. Y ahora tenemos 700.000, Europa 120.000 añadidos a los 20.000 mensuales y la reinversión de los vencimientos. O sea, liquidez no es necesaria más. Estamos en un problema. Lo que necesitamos son reformas fiscales para que los estados ayuden a las pymes. El tejido de pequeñas y medianas empresas necesita salud, porque vamos a convertir una crisis de liquidez en una crisis de crédito. Eso puede trasladar a los bancos. Pues, señor Ribes, invito a mis compañeros de mesa hoy teletrabajando, a José Antonio del Saz y a Simón Honrubia, pues a que le hagan alguna pregunta, que seguramente tendrán muchísimas sobre la mesa. Sí, Marc, buenas noches. Soy Simón Honrubia. Hoy te leía en Twitter, hablando precisamente de este problema, hablabas también que para ti era fundamental el confinamiento de la población y las reformas fiscales a las que aludías. También comentabas que había que hacerlo de manera global. ¿No crees que las bolsas también lo que están descontando es ahora mismo la falta de un liderazgo claro, ya no solamente a nivel mundial, sino en cada país, que no se sabe muy bien lo que hace lo que hace cada gobierno, se están tomando medidas en muchos casos tardías. Hemos tenido la suerte de tener casi una bola de cristal para saber lo que iba a pasar, por ejemplo, en España, viendo lo que sucedía en Italia. No se han tomado medidas. No sé en qué medida también está afectando eso a tanto a las bolsas como a lo que está sucediendo en todo el mundo. Bien. A pesar de la dificultad de, sí, del sonido, Marc. Sí, sí, pero yo creo que he entendido bien la pregunta, ¿no? Yo creo que hay tres puntos que tenemos que resolver. Tres. El primer punto es la liquidez, y eso está más que resuelto, y no es suficiente. El segundo punto son reformas fiscales. Y el tercer punto, más importante, es una cuarentena a escala global. Es decir, ese cachondeo que hemos vivido en este país y en Italia de no pasa nada, ahora revierte en una situación que es necesitamos aplanar la curva de hospitalizaciones para no colapsar el sistema sanitario. Es un virus que contagia muy rápido, que no es muy letal, pero solo que sea algo letal hay que cuidar a esas personas, ¿no? Entonces, la economía, lo que el mercado siempre hace es descontar los escenarios. Y si las soluciones no son favorables para el mercado, luego el mercado aprieta más, ¿no? Entonces, estamos en una situación que necesitamos reformas fiscales. Necesitamos apuntalar las pymes ahora para que no colapsen, y luego el Estado tiene que enfrentarse a algo que es muy complicado en Europa, y es cómo podemos aplicar reformas fiscales de gasto público cuando el Estado está endeudado. Entonces, aquí la creatividad y Alemania yo creo que va a jugar un rol importante, y el liderazgo, como bien me estabais comentando, es una baza esencial que a día de hoy yo creo que brilla por su ausencia. Porque, señor Ribes, en esta ocasión el sistema financiero, el sistema circulatorio, por decirlo así, de la economía está a salvo. ¿Debemos creer que está a salvo? ¿Está fuerte para apoyar, por ejemplo, a esas pymes? Porque los estados, las administraciones, sabemos el grado de endeudamiento, y si miramos el sur de Europa, Grecia rescatada, Italia con un 120% de deuda sobre el PIB y España en el 100% del PIB prácticamente. Ya. Es que esto nos lleva de facto a un planteamiento a medio plazo, ¿no? Que es a corto plazo hay que apuntalar para no colapsar, porque el riesgo de crédito al que me refería antes es precisamente que los bancos tienen que tener solución, y los bancos no pueden entrar en mora, y las empresas tienen que pagar sus cuotas. Por lo tanto, el sistema bancario no puede permitirse otra crisis, ¿no? Más allá de todo lo que hemos escuchado tantas veces del rescate, pero es una realidad, ¿no? Y el segundo punto en este sentido es que sabemos que no hay otra opción que incrementar lo que es la deuda pública, porque no hay otra solución tampoco, ¿no? Entonces, entre estas medidas tendremos que, entre comillas, apechugar como sociedad para ver cómo podemos luego bajar esa deuda pública. Quizás reformas liberales de bajar impuestos y confiar en la iniciativa privada puede ser un factor importante, algo que no ha hecho Europa en los últimos años, pero sobre todo está claro que no podemos dejar en manos de los bancos centrales la solución. La liquidez no puede ir a las bolsas porque es economía especulativa, tiene que ir a la economía productiva. José Antonio. Sí, hay una cuestión que a mí me asalta, porque estamos en una crisis donde no solo se está viendo afectada, no es una crisis financiera como ha podido ser la del año 2008, o incluso una crisis industrial como el origen quizá en parte de la de 1929. Estamos en una crisis en la que ni la oferta ni la demanda se mueven lo más mínimo. Es un verdadero problema. Hay un gran problema en la oferta y un gran problema de demanda. El que estemos los ciudadanos en nuestras casas lo que hace es reducir de manera muy importante la demanda, y sobre todo están inyectándose, si no lo he sumado más, cerca de 4 billones de dólares en los últimos 10 días. Igual será más o menos, quizás sea un poco menos, ¿no? Pero con tanta cantidad de dinero, usted decía que era un problema de que se esperaban medidas, ¿no? Medidas que han tenido que esperar para que se reivindique por parte de los mercados a esta crisis. ¿Por qué eso ha sido así? Sí, nosotros en el fondo pensamos, fíjate que las bolsas al final son bolsas, ¿no? Y el crack del 29, por ejemplo, fue apuntalado porque el 70-80% del crédito bancario era para comprar acciones, y eso era una barbaridad, ¿no? Ahora no es así, pero el problema de ahora es que todas esas inyecciones monetarias que al final van al mercado de deuda a comprar bonos, han hecho una recuperación económica muy frágil. Y de hecho, la Reserva Federal ya lo decía desde el 2009, hay que recuperar la confianza del consumidor mediante el efecto riqueza. Eso quiere decir, inflemos las bolsas para que el consumidor gaste más porque crea que tiene dinero, ¿no? Sobre todo en una economía como la americana, que no tienen pensiones sociales como aquí en Europa y que tienen que construir su ahorro invirtiendo precisamente en los mercados de capitales. Claro, eso tiene una consecuencia, que es lo que hemos visto ahora, que hay mucha volatilidad porque el mercado es estrangulado. Piensen que la bolsa americana está liderada por compañías que capitalizan $1 trillón, como son Amazon, Apple y compañías que casi como Google, Microsoft. Estas empresas están sujetando algo en el mercado que parece que en la bolsa americana ha caído poco, pero si excluimos estos sectores de la bolsa americana, las caídas son del 50%. O sea, estamos en caídas a nivel de 1929 y muy superiores a lo del 2008, porque el 2008 las caídas no fueron solamente en la quiebra de Lehman Brothers, el 50% venía ya desde la quiebra de Bear Stearns y durante varios meses se solaparon varios acontecimientos. Sí. En cuanto a duración, esto es muy salvaje lo que estamos viviendo hoy. Entonces, nos quedan 10 segundos, señor Mar Ribes. Hay, como decía el chascarrillo, hay suelo, hay subsuelo para seguir cavando el IBEX 35 y el resto de índices, o esto ha tocado ya, estamos en un momento de no de una recuperación en V, pero sí de cambiar la tendencia, o todavía no. Puede haber más volatilidad, porque la locura de las personas no se puede predecir, como decía Isaac Newton, pero yo creo que tenemos argumentos de sobras como para pensar que a estos precios la bolsa de aquí tardará un poquito quizás, pero va a rebotar seguro. Ahí lo dejamos. 9 de la noche. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Y con Marisa del Barrio, que nos trae la última hora de la jornada. Buenas noches, Marisa. Buenas noches. El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un primer paquete de ayudas a empresas para combatir los efectos de la crisis del coronavirus por valor de casi 1.000 millones de euros. Son 900 en ayudas directas, otros 100 destinados a un fondo de contingencia sanitaria. La prioridad es mantener los puestos de trabajo. Se demora por 3 meses la presentación de los distintos impuestos a pymes que dependen de la Junta. Tras la comparecencia de los consejeros de Economía Rogelio Velasco y de Hacienda, Juan Bravo, el presidente de la Junta, se dirigía en redes sociales a todos los andaluces. Se trata de parar el virus, no la economía, dice el presidente andaluz Juanma Moreno. Y la salud, por supuesto, que es lo más importante. Hoy hemos reordenado los gastos previstos en todas las áreas de la Junta de Andalucía y hemos logrado reunir 100 millones de euros extra para la lucha sanitaria contra el coronavirus. En total, esta medida suma 1.000 millones de euros para intentar parar el virus sin que se pare nuestra economía. Mañana el Consejo de Ministros también adoptará medidas de carácter económico. Una de ellas será la concesión de avales públicos a través del ICO para que las empresas puedan financiarse con préstamos de la banca a largo plazo. Al menos 20.000 millones de euros, pero pueden alcanzar los 50.000. Lo que entra en vigor esta medianoche es el cierre de fronteras a ciudadanos que no sean españoles. Lo anunciaba esta tarde el ministro Grande Marlaska. No se verán afectados los españoles que trabajan en Gibraltar. El cierre de fronteras comunitarias es una medida que mañana puede aprobar la cumbre telemática de jefes de Estado y de Gobierno, una medida, cierre de fronteras comunitarias, que se extendería durante 30 días. Hoy ya lo ha decidido el presidente francés, Emmanuel Macron, al menos ha impuesto 15 días de cuarentena en Francia. Y este lunes se ha confirmado que se aplazan las elecciones en el País Vasco y Galicia, previstas para el 5 de abril. Tanto el Lehendakari como el presidente de la Junta han acordado con los partidos políticos de sus respectivos parlamentos aplazar esas elecciones autonómicas. Vamos con los datos de los enfermos. Andalucía eleva a 554 los positivos tras sumar 117 nuevos en las últimas 24 horas, con 9 fallecidos. Ya saben que desde ayer solamente están autorizados los datos una vez al día. Solo se actualizan los datos una vez al día. Hay 160 personas ingresadas en hospitales andaluces, 34 de ellas en UCI. Y contar con más camas en esas unidades de cuidados intensivos es lo que pretenden las medidas que anunciaba el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Intentamos tener el máximo de camas a nivel de la UCI dispuestas y una reserva hospitalaria importante dentro de solo la unidad de recuperación post-anestésica. En toda España el número de afectados se ha multiplicado casi por 10 en una semana, roza ya los 9.200 con 329 personas muertas y 540 que han sido dadas de alta. Son la buena noticia. La curva ascendente va a seguir como mínimo durante 10 días y por ello el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pide que no entremos en pánico. Tenemos que ser conscientes que esto no nos puede llevar al pánico ni a los extremos. Esto nos tiene que llevar a ser responsables y la responsabilidad empieza por aplicar las medidas de higiene adecuadas y las de distanciamiento social que se han propuesto. No entramos en pánico, pero los casos no detectados de coronavirus, muchos de ellos con síntomas leves, fueron los grandes responsables de la rápida propagación de COVID-19 en China. Y por ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se intensifiquen las pruebas al mayor número posible de ciudadanos. Los trabajadores de la ayuda a domicilio, mayoritariamente mujeres en Andalucía, reclaman al Gobierno y a la Junta que se les dote los medios necesarios para garantizar un mínimo de seguridad, dado el peligro que conlleva el contacto estrecho que mantienen con las personas con dependencia, uno de los colectivos más vulnerables. Mañana llega la UME a Granada, la Unidad Militar de Emergencias, para desinfectar e informar a la ciudadanía. Este lunes se han desplegado por instalaciones de transporte y sanitarias de Málaga y Sevilla, como el Teniente Pozo. Primero reconocimiento, después lo que estamos es informando a la población y en zonas donde hay un fuerte nivel de vulnerabilidad, pues estamos haciendo una labor de desinfección. El Parlamento andaluz ha constituido la Diputación Permanente y suspende el pleno que había convocado para esta semana y también las comisiones previstas para la próxima. Marta Bosque, de su presidenta. Dado que el reglamento de la Cámara no prevé la situación que ahora mismo contemplamos, pues por parte de la presidencia se tiene que adoptar una resolución. Y un desmentido, las compañías aseguradoras no dejarán de cubrir los accidentes de automóvil durante el estado de alarma, tanto en seguros a todo riesgo como a terceros, en contra de lo que afirma un mensaje que se ha viralizado este lunes en redes sociales. 9:05. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. En la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Joaquín, buenos días. Es David Copperfield de la radio. Que lo que sí quiero decirte, hombre, es que muchas gracias, porque la tranquilidad que tiene uno cuando tiene un problema gordo de poder decir yo voy a intentarlo con Jesús, eso es una tranquilidad que tenemos los andaluces, que de la cual estamos muy orgullosos. Gracias a ti por tu palabra. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio, más cerca que nunca. La economía en El Mirador de Andalucía. Nueve y siete minutos, seguimos en tiempo de la economía en este Mirador de Andalucía reestructurado, pues como tantas cosas en nuestra vida últimamente por el coronavirus. Por tanto, tienen que estar escuchándome, Simón Gonrubia, ¿qué tal de nuevo? Pues por aquí sigo de nuevo y creo que ya con los problemas de sonido solucionados. Resueltos. Y José Antonio, ¿sigues por ahí? Sigo por aquí. Pues una primera impresión de las palabras, de las declaraciones, de la entrevista que le hemos hecho a Marc Ribes, al CEO de BlackBerry, y bueno, esa posibilidad de que el mercado pues pueda llegar a su fin en las próximas fechas, pero claro, viendo en los niveles en los que nos encontramos. ¿Cómo lo veis, Simón? Pues mira, ya ya se está hablando hoy desde el banco suizo Julius Baer. Ya se está contemplando la posibilidad de que exista un cierre temporal de las bolsas. No sé si os acordaréis que con motivo de los atentados terroristas en 2001, Wall Street se estuvo cerrada durante, creo recordar que fueron 6 o 7 días. Uh-huh. A mí no me extrañaría que esta decisión se vuelva a tomar, porque si la situación sigue así, es absolutamente insostenible. Sería algo temporal hasta que esto se solucione o se empiece a ver visos de solución. Pero esto puede afectar absolutamente, ¿no? Absolutamente a todo. Uh-huh. Y luego hay algo muy importante. Que hay algo muy, muy importante, que claro, se está hablando se ha abierto el grifo de liquidez a un 0%, es decir, el famoso dinero gratis, pero el principal hay que devolverlo, y si las empresas no tienen actividad y no pueden vender, da igual que el dinero esté al 0%, si es que no van a poder devolverlo. Entonces, efectivamente, como bien decía, posiblemente haya que tomar otro tipo de medidas que posiblemente pasen por reformas fiscales. Hoy en Dinamarca, no sé si sabéis, que directamente el gobierno ha decidido pagar el 75% del sueldo a aquellas empresas que tuvieran previsto reducir sus plantillas. Obviamente España no es Dinamarca, que tiene 5 millones y pico de habitantes, pero son momentos de tomar iniciativas en las diferentes y en muchos casos van a ser rupturistas. Uh-huh. José Antonio. Sí, Dinamarca lo que ha planteado ha sido precisamente eso que decía Simón en cuanto a lo que pagaba el Estado, un 25% de las empresas, y que los trabajadores además asumieran perder 5 días de vacaciones, una forma de repartir entre todos, de alguna manera, los costes, ¿no? Ya se hablaba, y algunos analistas estaban comentando hoy, que la CNMV debería de hacer algo más de lo que hasta ahora ha hecho, que ha sido limitar las ventas a corto de algunos de las acciones, ¿no?, más significativas del IBEX 35, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí es verdad es que si estamos en una especie de retroalimentación, ¿no?, de que la realidad hace que las bolsas se hundan y a su vez el que se hundan las bolsas hace que la realidad cada vez sea peor, en algún momento habrá que tomar una decisión para que esta especie de círculo vicioso se rompa, ¿no? Y quizás la manera mejor de hacerla es, como decía Simón y dicen algunos analistas, es durante un tiempo, el tiempo que sea, que las cotizaciones se paralicen. Es verdad que sería una decisión bastante drástica, pero la situación en la que se está viviendo no puede ser peor, ¿no? Yo creo que no hay margen para que se empeore, de momento. Ya mañana veremos cómo se puede empeorar todo un poquito más, ¿no? De ahí la importancia, ¿no?, de la reunión, de lo que salga hoy del Eurogrupo, porque claro, si empezamos a ir cada uno por un lado, España por un... toma una senda, Italia otra, Dinamarca otra, el Reino Unido, bueno, el Reino Unido no cuenta, pero Alemania otra, que quizás sea la clave, ¿no? A ver la manera que tiene Alemania de, bueno, unificar los criterios o al menos las medidas más importantes que tomen los distintos países de la Unión. Pero fijaos, hoy escribía en un artículo el subdirector de La República, hablando precisamente de la respuesta que ha dado Europa. Y no sé si era una mezcla entre pena e ironía, en la que venía a decir que bueno, cuando empieza a sufrir los problemas Italia, lo primero que hizo fue pedir mascarillas, guantes de goma y gafas de plástico, y es que ni siquiera eso se lo dieron desde la Unión Europea. Uh-huh. Francia y Alemania cerraron las fronteras a estos productos, es decir, hasta los temas más mínimos ha habido muchísimos problemas para tomar decisiones de manera coordinada. Y yo veo difícil. Alemania, pues Merkel está medio desaparecida ahora mismo. Es una situación muy compleja. No, luego, nuestro propio gobierno mañana tiene que tomar decisiones, y según algunos medios, la división que hay en el seno del gobierno no es solo PSOE-Podemos, ni muchísimo menos. Hay un grupo de ministros, en este caso ministras, que son las que llevan el área económica, que están por unas medidas un poco más ligeras, y otro, que por supuesto están los de Podemos, pero también está Isabel Sela de Educación, y Ábalos de Transporte, y el ministro de Cultura, y el de Seguridad Social, que quieren que las medidas sean más contundentes. Algo parecido a lo que pasa en Europa, entre los países del norte, por simplificarlo de alguna forma, y los del sur, que pretenden cosas distintas. Los del norte, como suele ser habitual en el ámbito de la Unión Europea, pues son más duros a la hora de aligerar dineros, y mientras que los del sur lo que quieren son medidas que de alguna manera afecten e influyan de manera más directa en la economía. Pero y en la vida. Pero ten en cuenta que ellos, ¿no?, que en el norte todavía no se han visto excesivamente afectados por la pandemia. Cuando suceda esto, ya veremos a ver cuál es el paso que dan. Porque acordaos que medidas en el año 2008, con la caída de Lehman Brothers, uh-huh. en un primer momento, es verdad que fueron muy reacios a tomar decisiones de este tipo, pero cuando vieron las orejas al lobo se puso rápidamente la manguera, y ahora, por ejemplo, lo estamos viendo exactamente igual en Estados Unidos. Trump ha pasado a decir que esto no era más que una gripe. Aprobar una vacuna ya, que está aprobando Estados Unidos, ha empezado a aprobar una vacuna contra el coronavirus en seres humanos. Vacuna, ha intentado, pues, según ha trascendido en medios alemanes, con ahora mismo el laboratorio que parece que tiene más avanzado, una vacuna que está ubicado en Alemania, comprarles en exclusiva la licencia. Sí, el del dueño del club de fútbol del Hoffenheim o algo así, no sé, no recuerdo exactamente, me podría apuntar Jesús Márquez, el dueño del club de fútbol alemán, pero que es precisamente el empresario que está detrás de ese... Pero parece complicado si cuando, como decía José Antonio, en España, dentro del propio gobierno, no hay acuerdo, se ha hecho un decreto, hoy, hombre, yo creo que no sospechoso, el editorial de 5 días, hablo textualmente, sí, sí, sí. ¿no? Decreto deficiente en el tiempo, en el fondo y en la forma, improvisado, lleno de errores, lagunas legales, paradojas absurdas y amplios márgenes de interpretación. Uh-huh. Eso es textual, lo que publica hoy el editorial de 5 días. Donde sí hay hasta ahora unanimidad en todos los gobiernos, en todas las administraciones, en todos los portavoces económicos, es en permitir el tráfico de mercancías, la libre circulación de mercancías. Para ello, España tiene un sector logístico que representa el 6% del Producto Interior Bruto de nuestro país, que mueve más de 500 millones de envíos, 5 millones de toneladas al año y que agrupa a casi 1 millón de trabajadores, a 800.000, un sector clave para nuestra economía y cuyo presidente de esta Organización Empresarial de Logística y Transporte, presidente de UNO, es Francisco Aranda. Señor Aranda, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Están ustedes a salvo, entre comillas, de las medidas restrictivas de los distintos gobiernos, no solo de la Unión Europea, sino también, como estamos viendo, en el interior de nuestro país? Bueno, a medias, porque nosotros en este momento estamos realizando nuestra labor con unas dificultades muy importantes y una sensación de cierto caos, hasta el punto de que, bueno, pues esta mañana me tuve que poner en contacto con el Ministerio de Transportes, porque se estaban produciendo en algunas comunidades autónomas paralizaciones a algunos camiones que no llegaban exclusivamente alimentos. Y bueno, pues afortunadamente el Ministerio lanzó una carta urgente donde dejaba claro que en el desarrollo del Real Decreto del estado de alarma hay una absoluta libertad en el tránsito de el transporte de mercancías. Es decir, que no se puede hacer ninguna prohibición. Y bueno, pues eso ha facilitado que a lo largo de la tarde, efectivamente, pues esas paralizaciones de los camiones no se produjeran y pudiéramos seguir trabajando y asegurando el abastecimiento a la población, que es naturalmente lo más importante, pero en segundo lugar, pues también poder llevar los inputs o componentes a diferentes fábricas que están repartidas por toda España y que afortunadamente pues todavía siguen trabajando y por lo tanto manteniendo los puestos de trabajo. Es decir, no hay ninguna restricción oficial al tráfico de mercancías. No hay en absoluto ninguna restricción al tráfico de mercancías en España, en ningún caso. Ni a pesar después de anunciarse hoy el cierre de fronteras con Francia, Portugal, una de las específicas de la reseña que ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, es precisamente que eso no afecta a las mercancías, sino solo a los ciudadanos, a la libertad de movimiento de los ciudadanos. Una de las preocupaciones que estamos viviendo estos días, quizás por las imágenes que hemos visto, más que por el movimiento real que haya detrás es el miedo no solamente al desabastecimiento de los supermercados, sino al desabastecimiento generalizado. Háblese de farmacias, háblese de pequeños inputs, como usted ha dicho, que llegan a las empresas. ¿Eso está a día de hoy garantizado, el abastecimiento? A día de hoy le puedo asegurar que nuestros transportistas, nuestros repartidores, las empresas de logística y de transporte, que, si me lo permite, están actuando como héroes, nos garantizan que el abastecimiento es total y que desde una gran ciudad al pueblo más alejado de España. Las empresas de logística y de transporte están, como puede imaginarse, con lo que nosotros llamamos flujos tensos, es decir, trabajando al máximo para evitar que se pueda producir el más mínimo desabastecimiento. Y eso exige un esfuerzo, insisto, tanto de las empresas como de los trabajadores, que a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para subrayarlo, porque son también héroes. Y nosotros en este momento también reconocerlo, al igual que estamos reconociendo la labor de nuestros sanitarios, el hecho de que no podamos ir con la misma libertad a nuestros comercios más habituales, ese crecimiento que tiene que estar siendo exponencial, no tengo datos, pero exponencial de comercio online, si no hay un distribuidor, una empresa de logística que lo ponga en nuestra casa, es como si no compráramos. Así que en ese sentido también nuestro reconocimiento, e invito a Simón y a José Antonio del Saz a que, si tienen alguna pregunta, se la hagan llegar al señor Aranda. Simón. Señor Aranda, buenas noches. Soy Simón Alrubia. Darle la enhorabuena y el agradecimiento. En los últimos días he leído que estaban demandando una menor carga impositiva a sus empresas, porque, bueno, es verdad que están funcionando, pero me imagino que la actividad, pues la caída la estarán sufriendo, y aquí corremos el riesgo de que haya empresas que se vean en una situación complicada, como está sucediendo en todos los sectores, y empiecen a tener problemas a la hora de mantener sus plantillas. No sé cuál ha sido la respuesta por parte de las administraciones, si esa solicitud ha caído en saco roto o han tenido una buena respuesta, porque, claro, dependemos mucho de ustedes, de su sector. Sí, pues la verdad es que nosotros hemos hecho todo lo posible por transmitirle al gobierno la situación de las empresas, especialmente de las de nuestro sector, y de la incertidumbre con la que afrontamos los próximos meses en España. Además, hay muchas pymes en nuestro sector del transporte y la logística, y por lo tanto es fundamental que se nos elimine la enorme carga fiscal que tenemos en este momento, porque creemos que lo más importante es que todos los recursos vayan al mantenimiento y a la generación de puestos de trabajo, que no podemos negar que en las próximas semanas pues van a caer de forma espectacular. Por lo tanto, cuanto más recursos tengamos dirigidos a mantener el empleo, pues muchísimo mejor. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que el gobierno fuera consciente y sea sensible. Mañana lo veremos. José Antonio. ¿Ustedes tienen cálculos de cuánto ha caído su actividad en este periodo, o previsiones de hasta dónde puede reducirse? Pues mire, le diré que todas las mañanas tratamos de hacer una previsión, un análisis de lo que puede suceder, pero es que a las 4 horas volvemos a tener una conversación múltiple, y es que se nos queda obsoleto. Donde pensábamos que se iba a reducir un 20, pues me dicen, oye, que esto se ha reducido un 60, y en otro sitio me dicen, oye, que esto ha caído 100%, que ha cerrado no sé qué fábrica, o que ha cerrado no sé qué cadena de tienda de ropa, con lo cual es que desgraciadamente nos encontramos una sorpresa negativa tras otra al ir pasando las horas. Por eso es tan importante que el gobierno sea sensible con el tema de la carga fiscal de las empresas. ¿Y podría darse el caso, señora Aranda, de que llegado un momento también las empresas de distribución, las empresas logísticas, lo peten y tengan que dejar también su actividad por falta de demanda, que a su vez origine que las empresas no puedan suministrar lo que se necesite? Por ejemplo, las empresas automovilísticas, sea Nissan, Iveco, Ford, Volkswagen, Mercedes, PSA, Renault, han anunciado ya que ya tienen que hacer EREs porque no tienen suministros suficientes para poder trabajar. ¿Se puede dar un colapso general que también acaben con ustedes? Pues la verdad que son elementos, son escenarios de incertidumbre que casi preferimos no valorarlos, ¿no? Pero efectivamente se están produciendo cierres de muchas industrias, y cuando una industria cierra es muy complicado que vuelva a abrir, porque desgraciadamente el mundo es muy competitivo, estamos globalizados y pueden buscar otros sitios. Por lo tanto, ahora mismo los escenarios negativos desgraciadamente están todos abiertos, pero tenemos que ser optimistas, porque además no nos queda otra, ¿no? Y por ganas de trabajar no va a quedar. Por eso insisto, la importancia de que el gobierno sea sensible, que después de la salud y la seguridad de las personas y de los trabajadores, por supuesto, el segundo elemento debe ser el empleo, tratar de mantener el empleo, tratar de que se nos suba la tasa de paro lo menos posible. Y para eso es muy importante descargar el peso fiscal que tenemos en este momento las empresas, porque además con la incertidumbre que existe es muy difícil que la gente en este momento ahora invierta. Señora Aranda, ese en reducir ese peso fiscal, una medida concreta en ese sentido que sería positivo para ustedes que se vea mañana reflejado en el paquete de medidas que apruebe el Gobierno de la Nación. Cotizaciones, eliminar las cotizaciones sociales. Somos uno de los países que tiene una de las cotizaciones sociales más altas, y eso es un impuesto directo al empleo, y un país que tiene el desempleo que tiene en este momento España no puede permitirse ese impuesto a la creación de puestos de trabajo. Yo suelo poner el ejemplo de que en España tenemos unos impuestos al tabaco muy elevados porque queremos que la gente no fume. Pues no tiene sentido que tengamos un impuesto muy elevado a la creación de empleo en un país donde tenemos mucho paro y donde va a haber mucho más en los próximos días. ¿Moratoria o periodo de carencia? Eliminarlas. Uh-huh. Si no me quite usted hoy una soga para decirme la que me está esperando dentro de un mes. Si es que no sé cuánto qué actividad voy a tener en las próximas semanas siquiera. Francisco Aranda, presidente de UNO, de la Organización Empresarial de Logística y Transporte, que está salvando por este momento la situación de crisis económica, pues llevando todas las mercancías que hay habidas y por haber a disposición del transporte a su destino. Muchísimas gracias por la labor que hacen y buenas noches. Pues muchas gracias en nombre de todos los trabajadores y de las empresas. Compañero Simón, José Antonio, clave. Si hablábamos del sistema financiero como el circulatorio de la economía, desde luego para las empresas quizá es tan importante o más el que lleguen sus cosas a destino y le lleguen los productos a casa para poder transformarlos, producirlos y cambiarlos los bienes. Es fundamental este sector, el de la logística, y más en tiempos en los que, no sé, habéis hecho ya la compra online. Para las empresas y para la sociedad en su conjunto, para los supermercados, y efectivamente para que no se pare la cadena. Bueno, en algunos casos se ha frenado, pero bueno, aquellas empresas que pueden seguir funcionando, y sobre todo, bueno, pues como estamos bien, hemos visto escenas en supermercados en estos días y acabamos de empezar. Obviamente el sector es clave, y a mí me parece fundamental lo que ha dicho, que yo creo que al final van a tener que ir por ahí las medidas que se tomen. Los gobiernos, ya no solo hablo de España, sino en general, van a tener que tomar medidas que vayan mucho más allá de una pura moratoria, unos meses de permitirle que no paguen impuestos, porque como ha dicho él, si es que están cayendo 60, 70, 100% la actividad, y si no tienen ingresos, ya me contaréis cómo lo van a poder abonar, da igual, dentro de 5 o 6 meses, da lo mismo. Porque ahí, José Antonio, sería importantísimo no desmarcarse de lo que haga Europa. Es decir, si Europa va en esa línea de un periodo transitorio sin cotizaciones a la seguridad social o una reducción drástica de impuestos al trabajo, no podríamos aquí estar manteniéndolos, ¿no? Hombre, se ha hablado de una armonización fiscal en toda Europa, no solo en este periodo de crisis, sino también cuando no hay crisis. En este caso, será más lógico que todo el mundo vaya a una en todos los sentidos, ¿no? Porque además hay una cosa que es muy cierta. La bolsa puede caer muchísimo, pero puede subir de la noche a la mañana. Hombre, no será tan rápido, pero las crisis anteriores que se han estudiado, la bolsa a los 2 o 3 meses recuperaba una buena parte de lo que había perdido, y lo mismo que perdía, estamos ahora mismo, creo que entre un 30 y 35% de pérdida con respecto a cómo empezó el año la bolsa española, pues seguramente cuando empieza a subir, no quizás ese 30%, pero sí una buena parte lo va a recuperar. Lo que no se va a recuperar tan fácilmente, pues la generación de puestos de trabajo, la economía, digamos, real, ¿no? Que esa sí tiene más dificultades para que consiga un nivel de crucero como el que podía tener a final del año pasado. ¿No? Como dice un amigo mío camionero, el porte que no das ya no lo vuelves a dar. Ese se ha perdido. Ese se ha perdido. Y bueno, de eso se trata, de tratar de minimizar los efectos, que son muchísimos, que son devastadores, pero el que se pueda evitar a sabiendas por tratar de evitarlo. Y para ello, pues está bien que el Ministerio de Transporte haya enviado esa comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para aclarar lo que no estaba claro en el decreto del estado de alarma, de que no hay ninguna restricción al tráfico de mercancías en nuestro país, porque si paramos también el tráfico de mercancías, entonces cuando la gente sale a la calle. Gracias a los dos, José Antonio. Mañana nos volvemos a escuchar. Simón, muchísimas gracias. La semana que viene, no puedo decir que nos vemos en el estudio, pero porque nos queda otra semana más, al menos, de este teletrabajo, de estas medidas adoptadas en el decreto de alarma. Y bueno, pues... Es secundario, nos veremos la siguiente. Es secundario, tú lo has dicho. Cuando toque. Un saludo y un abrazo a los dos. Hasta luego. Buenas noches. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. La tertulia del Mirador de Andalucía. ...9 y 31 minutos de la noche... ...seguimos en directo... ...Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información... ...la radio pública de Andalucía... ...adaptándonos a los nuevos tiempos... ...a los tiempos del coronavirus... ...con este nuevo formato... ...del Mirador de Andalucía... ...desde las 7 de la tarde... ...hasta las 11 de la noche... ...tiempo ahora de comenzar... ...la tertulia... ...de iniciar el tiempo... ...de... iniciar el tiempo de reflexión y como hacemos cada lunes, lo vamos a hacer con las claves políticas de esta semana, con las claves que vendrán a buen seguro protagonizadas por este coronavirus y un coronavirus al que Manolo Pérez Alcázar, buenas noches. Manolo. Sí, se había ido, tío. Se había ido. Estamos escuchándote y el tío queda muy claro. Buenas noches, compañero, ¿cómo estás? Ahora sí se ha ido de verdad esa comunicación, pero vamos a saludar a otro compañero de esta casa que hoy ha estado todo el día siguiendo a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias, a la UME, a los militares que se han desplegado en nuestra comunidad. Javier Ronda, muy buenas. Buenas noches, ahora tenemos una información de última hora, sobre todo para los oyentes de Cádiz, de San Fernando, porque es la primera vez que va a actuar el tercio de la Armada, el tercio de infantería que se encuentra en Cádiz, en una misión que no sea estrictamente militar. Al menos habría que remontar y mirar la hemeroteca. La Unidad Militar de Emergencia va a proceder a realizar unos cursos de forma rápida para adiestrarle en el asunto importante, que es la limpieza y la higiene de los puntos críticos, las estaciones de autobuses, las estaciones también de marítimas, igualmente de ferrocarril. Y mañana, si ven ustedes a los militares de la Armada, los infantes del tercio, actuar ya incluso los primeros compases con los militares de la UME, que ahora contaremos dónde se van a desplegar más en Andalucía, pues es la novedad que podemos contar a esta hora. Así que se une a la Unidad Militar de Emergencia los infantes de Marina del tercio en Cádiz. También sabemos de ultimísima hora que parte de la dotación de la Unidad de Emergencia mañana va a estar en Granada. Pues se lo vamos a preguntar, Javier, al teniente coronel jefe del batallón de la UME en Morón, José Miguel Garcés. Señor Garcés, buenas noches. Hola, buenas noches. Se han desplegado ustedes en Sevilla, en Málaga, en Córdoba. ¿Cuál es el cronograma? ¿Hasta dónde puede llegar la UME con sus efectivos en nuestra comunidad? Bueno, efectivamente hemos desplegado inicialmente en estas tres localidades. Ahí hemos estado trabajando en el día de hoy. Y bueno, como se ha dicho inicialmente, nuestras labores son, en un primer momento, pues bueno, labores de concienciación. Estamos con nuestros vehículos, nuestros altavoces, nuestras patrullas a pie, pues instando a la población a que cumplan con las medidas preventivas que por parte de las autoridades sanitarias, a través del Real Decreto del Estado de Alarma, se nos está instando a cumplir, ¿no? Ese sería uno de nuestros cometidos principales. Y también estamos colaborando, como sabe, pues en realizar ciertas labores de desinfectación, colaborando en la limpieza de principalmente los nudos de comunicaciones. Son puntos de paso obligado de gran afluencia de personal y, bueno, son un poco focos potenciales de infección, ¿no? Entonces, bueno, colaboramos, pues como digo, con la limpieza con nuestra mochila, nuestras autobombas, una disolución acuosa, pues sobre la base de hipoclorito sódico, en los puntos de contacto no unipersonales, ¿no? Las barandillas, los pasamanos, es decir, estos puntos que son, digamos, más vulnerables donde podemos caer infectados. Esas son las labores que estamos realizando. Nos hemos centrado inicialmente en Sevilla, Málaga, que como saben es el foco principal de afectados. Uh-huh. Hoy en estamos en la provincia, exactamente, en la comunidad. Hoy también hemos estado trabajando en Córdoba, hemos desplegado en la estación del AVE, también hemos trabajado en la estación de autobuses y en el hospital Reina Sofía, también hemos trabajado en la localidad cordobesa. Uh-huh. Y mañana lo que pretendemos es ampliar un poco el radio de acción. De hecho, como bien ha dicho, se va a trabajar en la provincia de Cádiz. Inicialmente nos vamos a desplegar al tercio de Armada, con sede en San Fernando, Cádiz. Vamos a dar un pequeño curso de formación muy rápido, acelerado, a los infantes de Marina del tercio de Armada. Y bueno, ellos se centrarán en Cádiz capital, la Bahía, San Fernando, y nosotros queremos empezar mañana a trabajar también en Jerez de la Frontera. Uh-huh. Donde estarán principalmente también los efectivos de la Armada, ¿no? De la UME. La UME estará en Jerez de la Frontera. Uh-huh. Y la Armada se concentrará en Cádiz, la Bahía San de Cádiz. Fernando. Así, efectivamente. Ustedes van a dar una serie de charlas para que estén cuanto antes los infantes de Marina, pues distribuidos en Cádiz. ¿Eso de qué tiempo estamos hablando? No, bueno, esto es una mañana, en unas horas, la verdad que la instrucción no es muy muy compleja, simplemente es, bueno, cómo, conocer qué, cómo hay que realizar estas disoluciones, vamos, y poco más, el manejo de estas mochilas y la composición que deben de llevar. No es algo muy muy complejo, cómo colocarse los equipos de protección, uh-huh. En fin, no es una instrucción, digamos, que sea compleja y que se pueda alcanzar en una sesión, ¿no? Lo decir, que hace también, falta son efectivos, ¿no? Y ahí, si no los tiene, claro, la UME, los tiene la Armada, que para el caso son militares al servicio del país, exactamente igual. Efectivamente, exactamente. También decir que en la comunidad andaluza también mañana trabajaremos, como hoy, en la ciudad de Málaga, en el casco urbano, y mañana también vamos a desplegar en el casco urbano de Granada. Hemos coordinado ya con Adif, bueno, realizar labores de limpieza, de desinfección en la estación del AVE de Granada, y bueno, también estaremos haciendo patrullas de concienciación, esas patrullas informativas también por la capital granadina. Como digo, ese será el despliegue que vamos a hacer en la comunidad autónoma. También desde nuestro batallón vamos a reforzar y vamos a enviar también equipos a trabajar en Extremadura, concretamente a Badajoz y a Mérida. Es una zona que hasta ahora la UME no había trabajado, uh-huh, y que mañana desde nuestro destacamento de Morón de la Frontera, pues bueno, mandaremos allí unidades también a trabajar en la comunidad extremeña. ¿De cuántos hombres estamos hablando desplegados en Andalucía, al margen de los que despliegue la Armada en Cádiz? Bueno, pues la unidad de emergencia ha tenido trabajando prácticamente el 100% de sus efectivos. Estamos hablando cerca de los 480 militares en los que están trabajando ahora mismo en esta crisis. Es decir, que bueno, no tenemos personal de servicio, uh-huh, pero en todo el mundo el 100% estamos trabajando, bueno, al máximo rendimiento de nuestras posibilidades para intentar pone nuestro granito de arena y colabora con el resto de administraciones a que, bueno, esta crisis pase lo antes posible. Pues, mi teniente coronel, ¿cuál es el feedback que están ustedes recibiendo en esas tareas de información y de asistencia a los ciudadanos en la calle? Pues, mire, como siempre, y cada vez que la unidad militar de emergencia, cada vez que los militares, por una circunstancia de emergencia, tenemos que salir a la calle, el feedback, como dice, que recibimos de nuestros compatriotas es siempre unas muestras de cariño tremendas, muestras de agradecimiento, y la verdad que esa es nuestra mayor recompensa, ¿no? El cariño de nuestros ciudadanos, en fin, lo apreciamos en cada vez que salimos por la calle, ¿no? Es verdad que la población está colaborando, o sea, la población realmente, su espíritu es colaborativo, y yo creo que hay una conciencia de que entre todos tenemos que salir de esta crisis. Como he dicho alguna vez, somos una gran nación y entre todos juntos seguro que conseguimos solventar este problema cuanto antes. Señor Garcés, ¿la experiencia de mañana en Cádiz se puede extrapolar a otras unidades del ejército que hay desplegadas en nuestra comunidad? Bueno, es posible, todavía no hemos recibido instrucciones al respecto. Toda esta operación se dirige desde el Mando de Operaciones de Madrid, el famoso Mando de Operaciones de Madrid, a través del GEMAD, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es el que da las instrucciones, ¿no?, al respecto. Uh-huh. Pero sí es previsible que, bueno, que se pueda más elementos, más militares de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército de Tierra, de la Armada, como del Ejército del Aire, poco a poco se puedan ir sumando el dispositivo y también contribuir por eso gran toda manera en solucionar esta crisis. José Miguel Garcés, teniente coronel jefe del batallón de la UME con base en Morón, en la provincia de Sevilla. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y enhorabuena por su trabajo. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Javier. Bueno, lo ha dicho el teniente coronel, que además su arma es la infantería y su especialidad, y este año es importante, es la Legión, porque están de centenario y fijaros que a pesar de esos 100 años de historia, pues al final están para servir a uh-huh, todos los españoles. Hemos visto hoy por las calles de Sevilla, que ha impresionado, pero que a partir de ahora para todos los oyentes de Canal Sur Radio en Andalucía, que no es nada ya inhabitual, sino va a ser algo que nos tendremos que acostumbrar en las próximas semanas, ver estos vehículos militares de la Unidad Militar de Emergencia, los BMR, y atención, ya se va a desplegar otras unidades como el 3 de Infantería. Es probable que el mayor acuartelamiento que hay en Andalucía, además de los de la Legión en Almería y en Ronda, como es Cerro Muriano en Córdoba, se unan a hacer estas labores en las próximas horas. Así que megafonía de los camiones militares, de los BMR, anunciando pues que nadie salga a las calles, que se tomen esas medidas, además de los que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues va a ser algo cotidiano y de ayuda por parte de los efectivos, por los hombres y mujeres del Ejército de España. Gracias, Javier, por esa información de última hora que le hemos avanzado aquí en Canal Sur Radio y que ha confirmado el teniente coronel jefe del batallón de la UME Morón, el teniente coronel José Miguel Garcés. Mañana experiencia en Cádiz, en donde los militares de la UME van a dar un pequeño cursillo a los infanterías de Marina, a los miembros de la Armada, para que se unan a este servicio de patrullar las calles y también ayudar en las tareas de desinfección de los principales centros como estaciones de tren, de autobuses, y una iniciativa que seguramente se va a ir abriendo a otras unidades del ejército en nuestra comunidad. 21 horas 42 minutos. Y con permiso del ejército, es el momento de las claves políticas en esta semana que estrenamos de estado de alarma, y lo hacemos como cada noche. Ya lo hemos saludado a Manuel Pérez Alcázar. Manolo, muy buenas. Buenas noches. Como decíamos ayer, o como decíamos la semana pasada, lo anticipábamos aquí, el coronavirus será algo más que la clave de una semana, tal vez de un trimestre. Esta crisis está poniendo a prueba nuestro modelo de sociedad y discrepancias también en el seno del gobierno central. 7 horas necesitó el sábado el gobierno en la reunión del Consejo de Ministros más larga que se recuerda. La decisión que se adoptó era dura pero imprescindible, la declaración del estado de alarma. Las 7 horas se saldaron con una intensa discrepancia entre los socios de PSOE, que maneja los departamentos económicos, y de Podemos, con las carteras sociales. Los de Pablo Iglesias demandaron medidas de ayuda a los trabajadores. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos se había saldado la madrugada anterior sin acuerdo y con tensión. Las diferencias eran tan fuertes que el vicepresidente Iglesias se saltó la cuarentena recomendada por el positivo de su pareja, la ministra de Igualdad, para acudir a la reunión en la Moncloa. Las medidas de apoyo a los trabajadores y de liquidez para empresas llegarán en el Consejo de Ministros de mañana, pero hoy ya ha habido un clamor de patronales, sindicatos y gobiernos autonómicos ante el tsunami de expedientes de regulación de empleo en el primer día laborable de cierre de la actividad. Pues pese a las discrepancias en el gobierno, los partidos e instituciones han cerrado filas llamando a la unidad, con algunas excepciones a las que los ciudadanos les pueden cobrar la factura electoral cuando pase la crisis. Ante la gravedad de la situación, parece inapropiado pensar en eso, pero lo cierto es que no todos los líderes políticos se están comportando con la debida altura de Estado. Hay reacciones más que cuestionables. Sánchez rendirá cuentas en el Congreso el miércoles por la declaración del estado de alarma. La conferencia de presidentes autonómicos ha permitido ver a los varones del PP junto a los del PSOE cerrando filas con el presidente del gobierno. En este sentido, la figura del andaluz Juanma Moreno se agranda por su discurso de lealtad que contrasta con las críticas de Pablo Casado, que no se han entendido bien en ciertos sectores del PP. La unidad institucional exhibida por los presidentes de Andalucía o de Galicia choca con el malestar que mostraron el lendakari Urkullu o el catalán Quintorra. El vasco, más moderado, criticó al gobierno por hacerse con el control de la Ertzaintza, los Mossos y la sanidad autonómica. Torra, en su mundo, desafía al estado de alarma asegurando que él seguirá tomando sus propias medidas. Pero eso sí, lo tendrá que hacer confinado porque él mismo ha dado positivo. Por cierto, el ejército, del que acabamos de oír hablar, se va a desplegar en 13 provincias de todo el país para controlar la emergencia, pero ninguna es vasca ni catalana tras las quejas de sus presidentes. Por cierto que Urkullu coincidió con Torra en las críticas a las medidas por el estado de alarma. Sin embargo, el lendakari había tratado de distanciarse del catalán adelantando las elecciones vascas, que ahora, como las gallegas, quedan suspendidas. Este jueves debía de empezar la campaña de las elecciones vascas, también de las gallegas. Urkullu y Núñez Feijóo han acordado con todos los partidos paralizar los comicios del 5 de abril, pero por distinta vía, que en los matices también están las diferencias de los nacionalistas. El gallego aprobará un decreto que va a enviar a la Junta Electoral para que le dé el visto bueno, pero el Lehendakari lo va a aprobar apoyado por el Departamento de Salud y el Parlamento Vasco y lo publicará en su boletín oficial. La fecha de los nuevos comicios queda pendiente del final del estado de alarma. Urkullu, que había tratado de evitar coincidir con las elecciones catalanas para no verse salpicado por el discurso secesionista, podría ahora verse abocado a una coincidencia con los comicios catalanes, donde los discursos de algunos son algo más que impresentables, y es que la exconsejera fugada Clara Ponsatí se despachaba este fin de semana en Twitter con un «de Madrid al cielo». Su jefe, Puigdemont, lo retuiteaba, y ante una oleada de mensajes de repulsa, terció Gabriel Rufián en la misma red, parafraseando a Companys con «madrileños, Cataluña os ama». Pues, bueno, sin comentarios. En medio de esta crisis mundial y del estado de alarma, se abre paso otra noticia histórica que no tiene que ver precisamente con el coronavirus, sino solo con la corona. Y es que el rey Felipe VI podría utilizar aquella expresión de Rajoy para referirse a los suyos. «Menuda tropa», dijo el presidente. El monarca se afana en renovar, dar transparencia y limpieza a una institución que su propia familia se empeña en arrastrar por el barro. La decisión de repudiar a su padre, el rey emérito Juan Carlos, se podrá leer en los libros de historia porque más parece salida de las luchas dinásticas de las casas reales del medievo. Sin embargo, se trata de una medida de pura eugenesia para tratar de sobrevivir al desprestigio al que el padre o su cuñado Urdangarín han llevado a la casa real. El cordón sanitario que Felipe VI puso con su hermana y su marido encarcelado van en la misma sintonía que el que ahora ha planteado con su padre, aunque en este caso, por la relevancia de la persona, tiene una trascendencia de consecuencias incalculables. El conocimiento o no que tuviera el rey actual de los negocios del emérito deberán depurarlo los jueces. La propia princesa Sofía aparece incluida en la herencia turbia que deja su abuelo. ¿Sobrevivirá la corona a sí misma? Pues dejamos esa pregunta en el aire para nuestros contertulios de esta noche, Patricia Godino, José Joaquín León y Félix Machuca, pero eso lo vamos a hacer justo ahora después de estos consejos. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 5060 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. La tarde con Mariló Maldonado. ¿Usted ve nubarrones, señor Ontiveros? No nubarrones propios de una recesión. ¿Le perdonó usted a Rajoy que le dijera que tenía un ego estratosférico? No, porque tenía razón. ¿Cómo ves? ¡Qué alegría más grande! ¡Viva Málaga! ¿Cuál es su mayor deseo, José? Mi deseo, mayor deseo de hacer amor. ¿Qué palabra usas con más frecuencia? Yo. ¿Dónde fuiste más feliz? Mañana. Que la gloria reine sobre este chiquillo. La tarde con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. La tertulia del Mirador de Andalucía. Nueve minutos para las 10 de la noche en esta edición del Mirador de Andalucía, en este lunes, el primero en estado de alarma en nuestro país por la crisis del coronavirus, una edición que va a llegar hasta las 11 de la noche, así que tranquilos a todos los oyentes porque no vamos a perder ni un segundo de tertulia. Y para ello, saludo a nuestros invitados de esta noche. Patricia Godino, muy buenas. Buenas noches, Paco. José invitado desde casa. Invitado desde casa, pero siempre invitado y bien recibidos. Muchas gracias, muchas gracias. JJ León, muy buenas. Hola, buenas noches. Y no sé si saludo a Félix Machuca. Buenas noches, Félix. Me saludas divinamente. Hola, es que hace una semana salías corriendo. Hoy ya no sé si puedo hablar contigo. Y no creo que estuviese muy equivocado por cómo se desarrollan los hechos, ¿no? Acertaste a la primera. Aquí el incrédulo era yo y como Santo Tomás. No lo he cogido el coronavirus, pero lo he visto pasar de cerca. Me ha mirado mal. Antes de irnos al meollo de la crisis del coronavirus, de los distintos puntos de vista, sesgos informativos que podemos plantear, quería plantearos la última pregunta, la última reflexión que hacía Manolo Pérez Alcázar en sus claves de esta semana acerca del golpe que ha recibido el actual jefe del Estado, Felipe VI, el rey, con ese asunto de la herencia de su padre, de Juan Carlos. ¿Qué calado veis en este asunto y cómo veis también la reacción de la corona? Pues no sé, bueno, si quien empieza, voy a hablar yo. Por salir, ¿no? Bueno, venga, tú mismo. Venga, pues no, yo creo que es una medida que él ha dado, digamos, que por motivos terapéuticos, ¿no? Porque realmente ahora, pues, era una situación que era muy comprometida, porque ya también salía, aunque fuera indirectamente y en una hipotética herencia, salía también su nombre. Hombre, yo lo que creo, que la medida me parece que es razonable, que la debía de tomar en este momento y que quizás también ha aprovechado las circunstancias del coronavirus, en el sentido de que la actualidad y las preocupaciones de los ciudadanos ahora mismo son diferentes y no estamos precisamente en el debate entre la monarquía y la república, ni mucho menos. Pero sí quería apuntar solamente sobre este caso, que me parece muy triste que se vea empañada. Hombre, es justo, ¿no?, si se demuestra que está implicado en casos de corrupción, pero que es una pena que el rey Juan Carlos pues haya enturbiado una trayectoria política que fue ejemplar en la transición de España, sin la cual probablemente ahora mismo pues la democracia sería diferente. No sabemos cómo sería, pero sí sabemos que esa transición ejemplar que hizo España la pilotó en su día el rey Juan Carlos, y verlo hoy en esta situación tan turbia, pues realmente lo que produce es una gran tristeza por cómo él mismo, digamos, ha socavado todo lo que hizo, ¿no? Patricia. Pues yo estoy de acuerdo totalmente con José Joaquín. Efectivamente, no se puede tirar por tierra en estos momentos la labor del rey emérito Juan Carlos I, por supuesto pilotando y pivotando las acciones para traer la democracia a este país, pero eso no es óbice para reconocer que, desde luego, en los últimos años, en virtud, desde luego, del comunicado que ha emitido su propio hijo, estaba inmerso en una serie de operaciones y de corruptelas que distan poco de lo que se espera de un jefe de Estado, o de un jefe de Estado que lo fue en su momento, aunque ahora mismo no lo ejerciera, y quien lo ejerza sea su hijo. Dicho esto, yo creo que la decisión del rey actual, de Felipe VI, era la que se esperaba en momentos y en este momento precisamente, en el que está toda la sociedad española confinada en sus casas, desayunarse con una noticia como esta y no actuar, desde luego, con la contundencia con la que se ha actuado, nadie lo entendería. Y por otra parte, creo que también es necesario recordar que, digamos, el rey actual es informado de esa posible herencia hace más de un año. Es ahora cuando ha tomado la decisión oportuna de apartar al rey emérito, no solo de sus funciones, que eso ya ocurrió hace un año, sino también de la asignación que tenía en los presupuestos generales del Estado. Ha elegido el momento, ¿no? Sí, ha elegido el momento. En fin, me decía un amigo esta mañana, premio para el jefe de prensa de la Casa Real. Sí, pero bueno, ahí está, y esta mañana se ha levantado también ese titular en la mayoría de las portadas de los periódicos españoles, y no solo españoles, porque además la noticia fue apuntada en su momento por un periódico británico. Yo creo que que desde luego no cabe otra decisión. Hay que celebrar, por supuesto, y ahí están los libros de historia, la labor del rey emérito, pero a partir de ahora es otro el que pivota la jefatura del Estado, es su hijo, y me parece absolutamente razonable la decisión que ha tomado. Félix, no se puede vivir de las rentas, ¿no? Bueno, yo no comparto esa tesis de JJ y de mi amiga Patricia, de que haya sido una medida tomada con un acierto o con una sensibilidad oportunista por la Casa Real. La toman porque es que Daily Telegraph, el periódico inglés, denuncia el fin de semana, denuncia los hechos. Sale a toda plana. También le ha venido bien el momento, Félix. Sale a toda plana. Sale a toda plana con el tema y evidentemente obliga a reaccionar a la Casa Real. Que, bueno, sabiendo que el protagonismo mediático lo estaba llevando, el tema que lo está llevando, no podía dejar pasar la ocasión, pero no por oportunismo, sino porque es que verdaderamente le habían tirado una pedrada, ¿no? Entonces, a mí la reacción me parece absolutamente oportuna, positiva y muy positiva más aún todavía después de que el rey pasara ya por su calvario de haber tenido que abdicar en Felipe VI y de todas esas secuencias que hemos vivido del reinado de Felipe VI, tan agitado en todos los sentidos, no por él, sino por todo lo que le ha rodeado. A mí me parece muy oportuno que el actual rey haya roto con su padre, e incluso me imagino que hasta no solamente como un tema político, sino como un tema personal, ¿no? Uh-huh. Solo un apunte, Félix, disculpa. Lo que yo decía, cuando se le informa al rey Felipe VI vía carta, según responde en ese comunicado, es hace un año y es ahora, efectivamente, a raíz de la publicación del Daily Telegraph, como bien has apuntado, que emite ese comunicado. Cierto es que en todo este escenario de confinamiento social en el que se haya inmersa ahora mismo España y media Europa. Pero es verdad que el rey Felipe VI podía haber actuado hace un año y hacerlo público. Ha esperado de alguna forma la denuncia de los medios de comunicación y de ese medio de comunicación concretamente para tomar cartas en el asunto. Pero yo creo que sí, pero yo, y eso yo, lo celebramos oye, todo. Pero en vale, relación un momento, con un momento, eso, un momento. Termina Patricia y después sí. JJ y después Félix. Ya lo he dicho, básicamente eso. Hace un año fue cuando recibió el rey Felipe VI esa carta. Y eso es, además, así se pone en el comunicado. Y además un comunicado, por otra parte, absolutamente contundente, que se estudiará el día de mañana en las universidades y las facultades de periodismo, ¿no? En relación a lo que es la comunicación institucional en situaciones y en episodios de extrema gravedad como es este. Uh-huh. Hace un año recibió por carta el anuncio o la información de que era heredero de una supuesta herencia de la que él no tenía conocimiento, como así se expone en esa carta, pero no es hasta ahora, a instancia de la denuncia del Daily Telegraph, cuando toma cartas en el asunto y hace este comunicado absolutamente rotundo, ¿no? Bueno, pues si os parece, sí. Félix y JJ, nos quedan 25 segundos para llegar a las 10 de la noche. Tenemos boletín de noticias y tenemos hasta las 11 en el Mirador de Andalucía para seguir hablando de este y más asuntos con tranquilidad, con pausa y con toda la reflexión que se merecen nuestros oyentes.